Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía. Esta vez no estamos a través de tu radio online .com.mx, bueno, más o menos. Estamos grabando en una cafetería, como siempre solemos hacer, porque si grabamos en mi casa me siento, no sé, como que un sábado encerrado en tu casa me recuerda demasiado a mis años de prepa cuando no tenía amigos. Entonces estamos aquí fuera en una cafetería, habrá un poquito de ruido, pero no importa, y no se preocupen, relájense, no será un soliloquio de Comic Manía, porque el día de hoy tengo a dos buenos, bueno, tengo un buen amigo y a Rodrigo Iscariote. ¿Cómo se encuentra, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Soy Rodrigo el Abandonador, ¿recuerdas? Entonces, muy contento. Muchas gracias por haberme invitado a estar nada. Aquí un rato con ustedes. Esta podría ser la cabina ya número 2, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Cabina número 2. De hecho, mucha gente no sabe esto. Antes de que existiera Comic Manía, existió Comic Conexión. Para variar, me peleé con mi amigo, con Paco Iscariote, curiosamente. Me peleé con él y me alejé de él y me tuve que crear un nuevo programa en lo que decidía qué hacer. Y ese programa fue un podcast que lo hice con mi buen amigo Beto Calvo, que mandó un fuerte saludo. Y lo hacíamos acá. Y era muy curioso, ¿no? Porque ustedes conocen a Beto. Beto es una linda persona, pero tiene una voz muy bajita, tiene un tono muy bajo. Entonces aquí hay mucho ruido. Entonces era buenísimo, ¿no? Porque parecía que estaba hablando con el hombre invisible. O parecía que estaba hablando con mi amigo imaginario, ¿no? Porque Beto tiene muchas cosas interesantes que decir, nomás que no se le escuchaban. Yo estoy aquí gritando, ¿cómo están todos? Con mi manía. Que no sé qué. Y Beto, bueno, ¿cómo están todos? Un placer. Beto. Entonces, ¿cómo se llamaba el programa que era Desde la Baticueva? Desde la Baticueva. Fueron programas muy... De hecho, José Luis, tú lo escuchas algunos, sí. ¿No? A ver, si te pasan el micrófono. Hola, ¿qué tal? Gracias, Julia, por la invitación. La segunda vez que ya trabajas conmigo a nivel podcast, porque ya has trabajado conmigo en los especiales de Fantástico, ¿no? Así es. O sea, digamos que ya cumplí el ciclo. Sí, pues básicamente tú próximamente me estarás anunciando tu podcast propio. Así es, claro. Cuidado. Así es. Y sí, yo llegué a escuchar el programa desde la Baticueva. Sí, sí. Y sí, o sea, Beto, pues sí, tenía la voz muy bajita, tenía que ahí sí. Subirle al volumen y poner cocinas, pero nada del otro mundo. No, sí, es que digo, tiene muchas cosas interesantes que decir. Sí. Desafortunadamente, Beto es una persona muy tranquila, muy calmada, a diferencia de mí, que vengo aquí, me tomo un café y estoy peor de lo que estoy normalmente. Aunque ahorita no estoy tomando café, estoy tomando té, no quiero que les quede claro. Okay. Pero con la cabina del té es más que suficiente. Entonces resulta que sí, estaba yo como que muy, muy arriba. Entonces había que tener la mano en el volumen, bajando y subiendo. Subes para Beto, bajas para mí. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos muchísimas, muchísimas preguntas que responder. Tenemos algunas preguntas en el Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. También en nuestra página de Facebook tenemos muchísimas preguntas que responder, que obviamente como todos ustedes saben es comicmaniamx. Y las tuve que decir yo, porque estoy seguro que Rodrigo Iscariote ya se les olvidó para variar. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, señores. ¿Qué les parece si empezamos a leer las preguntas? Okay. Porque tenemos que resolver, mínimo necesitamos 5 horas, ¿no? De este podcast para que se divida en dos, porque voy a estar 2 días, voy a estar fuera, o 2 miércoles voy a estar fuera. Pero bueno, eventualmente regresaré y seguiré resolviendo todas sus preguntas. Muchas gracias por escuchar este programa como siempre. Les pido una disculpa que sea podcast, yo sé que ustedes prefieren que el programa sea en vivo, pero al menos va a ser un programa nuevo. Entonces yo creo que con eso ya nos podemos dispensar. También le pido una disculpa de que hace 2 semanas, más si se me dio mis cuentas, básicamente no hablé absolutamente de nada, excepto de mi cuerpo, con mi buen amigo Alfredo, mi entrenador de fitness, que también fue previamente tu entrenador también, sí, Rodrigo. Sí, también, es muy bueno. Sí, sí, sí. Es muy intensa el asunto con él. Sí. La verdad es que yo no fui lo suficientemente constante, pero estoy seguro de que si lo hubiera sido, hubiera funcionado bastante bien. Yo diría que sí. Obviamente recuerden que es Fitness Home, su página, denle like y pueden hablar con él y podrá hacer algo con sus cuerpos para que se vean como el mío. Bueno, también no tienen que ser tan exagerados, José Luis, si no se quiere ver como yo. Y necesitaría una gran cantidad de comida. Sí, yo no llego a esos niveles. O sea, yo algo más moderado, pero sí. Me parece perfecto. Y después también nos la pasamos hablando de la mole. No sé si ya escuchaste ese programa, mi querido Rodrigo. Escuché la primera hora, sí. No he escuchado lo demás. Pero notarás que no contestamos ni una sola maldita pregunta, excepto la de Sin City. Y después de eso no contestamos nada más. Les pido una gran disculpa por no contestar sus preguntas. Pero honestamente me divertí mucho en la mole, al igual que José Luis, al igual que el Abandonador, que nomás estuvo literalmente como 2 horas y desapareció. Pero bueno, fue muy divertido, entonces por eso sentí que era importante como que comunicarlo. Y por lo que he recibido, la retroalimentación que he recibido, es de mucha gente que dijo, ah, hace mucho tiempo que no iba, quiero regresar, o qué lástima que no fui esta vez, o hubiera ido todos los días. Entonces yo creo que hay mucha gente que vive en el DF y ya toma como que de hecho que existe la Mole y que pueden asistir a la Mole, pero hay mucha gente que viene de fuera que no la conoce, le gustaría conocerla. Entonces yo creo que de alguna manera u otra sí hicimos otra chamba compartiéndole a esta gente, a este segmento de escuchas que no conoce la Mole, qué es la Mole, ¿no? Sí, porque además a mí me tocó de que creo que un peruano y un colombiano, ajá, vinieron a la Mole específicamente. Entonces también ya no es solo gente de México, sino ya gente más de Latinoamérica que no puede ir a las convenciones de Estados Unidos. Exacto. Y ya se acerca a la Mole. De hecho, yo me topé con unos chicos también de Perú que tienen una página que se llama La Diaria de Daria. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque el cuate me tomaba fotos los tres días, cada vez que me veía, ya es un cosplayer más. Y me gustó muchísimo que trajeron una chica que también hace cosplay en Perú, se llama Lucy o algo así. Y me dio mucho gusto cuando ella agarró y decidió subir fotos. Dijo, esas son las fotos de los cosplayers que me topé en la Mole. Y puso una foto de Kristen Huey, que tiene unos cosplays preciosos y que ella es preciosa. Una foto de Deep Pity, ¿no? Que también es un chavo muy conocido. Y una foto mía como el Rockabilly Batman. Dije yo, ¡wow! ¡Qué bonita compañía en la que me ponen! Lo que pasa es que recuerda que ya eres el Joy Nigri de México. Sí, mucha gente aspira a ser la nueva Yaya Han o aspira a ser el nuevo Deep Pity, porque te recordarás que hubieron 20,000 Deadpools en la Mole. Pero yo nomás aspiro a ser la versión masculina de Jessica Nigri aquí en México. Y así como ella enseña sus encantos, convención tras convención, Carlos Joy Morales tratará de hacer lo mismo. A menos que Lady Loki me lo prohíbe. Entonces ya, en el momento que me vean totalmente cubierto de pies a cabeza, es porque Lady Loki ya me dio el sí, se los garantizo. Ya te estás cubriendo hasta de pelo, compañero, porque esa barba que ya traes. Lo que pasa es que Lady Loki dice, bueno, si vamos a ir a San Diego Comic Con, yo quiero ir de Loki o de Lady Loki, y pues adivina quién va a ser mi Thor. Y como recordarán, mínimo en las películas, Thor tiene barba. Claro, pero ahorita, dime. Yo cuando iba llegando te vi de lejos y me pareciste Starman de la Legión, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues déjame decir una cosa, Starman tuvo a Dreamgirl, entonces estoy así en el mismo nivel. Para las personas que no sepan, excepto obviamente José Ángel Kitay, Dreamgirl es la niña más hermosa de toda la Legión, de todas las chicas que aparecen ahí, la más hermosa es Dreamgirl, al igual que mi Lady Loki, pero no hablemos de eso. Ya es tiempo de dejar de decir tonterías, es muy tiempo bien de concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar. Y la primera pregunta que tenemos que resolver aquí en nuestro Twitter, que como les dije es @comicmaniamx, es de Paco Rubalcaba, que dice, por fin terminé las 9 horas en el transcurso de una semana del episodio 122 de Comicmania MX. A lo cual yo le dije, qué bueno que sobreviviste. Ustedes tuvieron también la experiencia de participar conmigo en el caso de Rodrigo Iscariote, y también lo escuchó, me imagino que escuchaste las horas en las que no estuve, y tú ya lo escuchaste todo. ¿En serio no es demasiado pesado 9 horas de estas tonterías? ¿Cómo se llama el escucha que lo... Paco Rubalcaba. Paco tuvo una falla, no debía de haber sido en una semana, debía de haber sido en 2 días. Dios, eso sí es como para felicitar a alguien. ¿Tú, José Luis? Sí, yo lo tomé en pequeñas dosis. En pequeñas dosis, pero ajá, ya cada vez estás más cerca del de 24. Sí. O sea, ya estás a un paso. Yo no sé si sea correcto hacerlo, pero bueno, creo que tarde o temprano lo tendremos que hacer. Le pido una gran disculpa a todos. Yo pensé que ibas a hacer algo tipo Teletón de, si yo junto tanto dinero, les prometo mi compañía de 24 horas. Yo lo que hice fue pedirles a todos y cada uno de ustedes los mínimo 1,000 likes a este... No, retweets. A decir, los mismos... Bueno, también si les dieran favoritos, estaría bonito. Que le dieran favoritos o que le dieran retweets a mi video, donde estoy haciendo mi casting para DC All Access. Que sería, bueno, el sueño de toda mi vida, trabajar para DC. Sería capaz de decir que los nuevos 52 son lo mejor que le he vivido. Mentiría a ese nivel. No serías el único en mentir a ese nivel. No creo. En noviembre 11 se cerró el casting abierto. Me imagino que en estas semanas nos estarán diciendo quiénes van para el callback. El callback, para las personas que no sepan qué es una segunda entrevista ya un poquito más dirigida, ¿no? No creo que nos inviten todos a Nueva York a hacer el casting ahí. Tal vez nos pidan más videos. Y poquito a poquito, o sea, tenemos que ir pasando filtros, hasta llegar al filtro final. Lo bueno de mi barba es que yo siento que si me pongo unos lentes gigantescos y una gorrita, me puedo ver medio hipster. Entonces yo creo que también eso no me puede, no, tío, me puede ayudar, porque como que un comiquero hipster creo que está muy in, pero también tengo que tener cuidado porque también me puedo ver como un homeless, ¿no? Entonces, nomás tengo que tratar de buscar el punto correcto. Mauricio Quiris nos pone a... jajaja, Joby, ¿cómo ves esto? Y se refiere a que él, me imagino que sigue a Ron Mars, y él fue el que encontró la foto tuiteada por Ron Mars. Lo que me da mucha risa, les estaba comentando que mi amigo Mike Alonso, que me hizo la vida imposible ahí en la Dragon Con, me estaba regañando por haber hecho amistad con Ron Mars. Y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eres un medio bestia, porque yo creo que es mucho más gracioso haber hecho amistad con él, tomarme una foto con él, y que él le sea tan jocoso la idea de que un hombre que lo odia tanto, o al menos odia su creación de Carl Reiner tanto, haya procedido a tomarse una foto con él, que él, ustedes estaban ahí presentes. ¿Sí? Él vio que nos estábamos divirtiendo tanto, que él sacó su celular, se lo dio a Spike y dijo, tómame una foto, por favor, esto lo voy a tuitear. Y yo siento que eso dice mucho más que nomás acercarme y decirle, eres un idiota, eres un imbécil, te odio. Que además se lo dijiste, no le dijiste que era un idiota, no. Pero sí le dijiste que Kyle Reiner no era tu personaje favorito, que dos, lo odiabas. Dos veces, se lo dije primero el viernes, y el sábado, y se lo volví a decir el domingo. Y él tiene un gran sentido del humor que nomás empezó a reír. Y me acuerdo que yo cada vez que los volteaba a ver a ustedes, estaban literalmente en el suelo. Sí, o sea, fue muy gracioso. Rodrigo MacLeod, no sé cómo pudo tomar fotos. De hecho, muchas de las fotos que me tomaste con mi celular estaban movidas, porque estaban riendo tanto, me imagino. Oye, lo siento. No. Y de hecho, me hizo el favor aquí mi buen amigo José Luis de tomar video. Él fue el que se le ocurrió rápidamente tomar video. Y se estaba riendo tanto que movió el botoncito. Y en vez de solo de tomar video, empezó a tomar video en cámara lenta, que curiosamente fue mejor, porque se notó clarísimo que él estaba poniendo Kyle Rules. Sí, le da como una... Sí, le un dramatismo mayor. Sí, total y total, completamente. Entonces yo tengo que decir que fue un momento muy bonito. Bueno, para ustedes también fue un momento muy divertido. Muy divertido. De hecho, José Luis estaba diciendo que la pregunta que más se hizo desde ese anuncio fue, ¿qué harás? Sí, todo el mundo que conoce a Joy sabía que cuando anunciaron que Ron Mars venía, era, ¿qué iba a hacer? O sea, sabíamos todos que le iba a decir que odiaba a Carl Reiner. Claro. Pero queremos ver cuál era la reacción de Ron Mars. Y afortunadamente Ron Mars lo tomó de la mejor manera. O sea, venía a divertirse el señor. Y lo logró. Y yo creo que lo que logré yo, al igual que todos ustedes que me ayudaron a tomándome fotos, dándome un poco, en serio, el valor de llegar a Eric con todo el grupo, ¿no? Para que él no llamara a seguridad inmediatamente. Creo que lo que logramos nosotros fue crear un momento muy lindo para todos los escuchas que vieron ese tweet. De hecho, es esa imagen de él, que me encantó su tweet, ¿no? Yo soy el de la izquierda. Mucha gente le dio like a esa imagen. Entonces, como que creo que fue un momento muy bonito que logramos construir, un momento de gran comedia, que a mí es el tipo de cosas que me gusta construir. Y esperemos que nuestros amigos ahí en La Mole lo vean, porque como pusieron aquí, Mauricio Curis también se lo mandó a la Mole Comic Con, al igual que mismo Ron Mars. Entonces espero que nuestros buenos amigos Elías Ortiz, que es uno de los organizadores, y el arquitecto Santien, vean eso y digan, ¿saben qué? Joey, sí, está semi-encuadrado todo el tiempo, no me encanta eso, pero creo que tiene buen pegue ahí con los escritores. Y además, de verdad, necesitamos más moderaciones tuyas en La Mole. Ah, muchas gracias. Hay algunos que no lo hacen tan bien, ¿no? Bueno, yo creo que ya expliqué el por qué yo siento que Martín no es el favorito de todos. Me cayó muy bien Martín, al igual que Ron Mars. Yo tenía una cierta idea de él y totalmente a 180 grados después cambió mi opinión de él. Igual con Martín, me acerqué a él, una persona muy buena gente, muy amable, muy abierto a la idea de trabajar juntos, muy abierto a la idea de que yo estuviera semi-encuerado. Nunca puso jeta, nunca puso cara, pero el problema es que él es de la vieja escuela. Simple y sencillamente es de la vieja escuela y él está acostumbrado a hacer moderación, o mejor dicho, entrevistas, no moderaciones, entrevistas de cierta manera. Y no he entendido, a pesar de que he estado creo que en dos o tres ediciones, de que lo que haces en una entrevista escrita y lo que haces ante un público tiene que ser diferente. Comic Manía no es igual en la cabina como es aquí en público, en una cafetería, como es el día de las pláticas. En las pláticas tengo que utilizar otro tipo de maniobras para jalar a la gente, porque cuando tienes a gente en vivo estás viendo sus rostros, estás viendo cuando bostezan, están viendo cuando se duermen, estás viendo a los niños intranquilos. Tienes que buscar la manera de constantemente jalar la atención. En cambio, cuando estamos trabajando en cabina, que ya ambos lo han podido hacer, podemos ser un poquito más relajados, porque solo nos estamos distrayendo a nosotros. Cuando estoy totalmente solo y solo tengo a Lorna, ahí se pone intenso, porque Lorna siempre se desaparece constantemente. Chequen, la próxima vez que esté solo en cabina, chequen muy bien cómo estoy yo. Cuando subo de volumen o cuando le hablo a Lorna, no es necesariamente porque en serio le quiero hacer una pregunta, es más para jalar su atención de nuevo porque se me está yendo. ¿Qué digo? No entiendo, o sea, no tiene por qué. O sea que Lorna podría ser la medio abandonadora. Ah, sí, exacto. Okay. Exacto, entonces, pero bueno, se divirtieron en ese momento, como sí, es muy lindo. Muy lindo. Me parece perfecto. Aquí tenemos aquí una que no es una pregunta, es nomás una imagen muy linda que me mandó nuestro buen amigo Daniel Alberto, no sé si te acuerdas de Daniel, estuvo con nosotros en el especial de Halloween, él fue el que trajo el cómic de Axis, el especial de Deadpool, ¿tú lo recuerdas? Resulta que nos tomamos una foto muy bonita, donde yo estoy de Green Lantern y él está utilizando su anillo de Yellow Lantern, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ponernos enfrentándonos, y si tienes un amigo que sabe photoshopear, que lo photoshopee, y díselo, quedó bien bonito el Photoshop, ¿no? Y si no sé si notas, creó un círculo, un aura alrededor de nosotros, un aura verde a mi alrededor y un aura amarilla alrededor de él, y creo que se ve bastante, bastante lindo. Aunque debo de admitir que esa pose no es la que más me gustó. La más varonil. Sí, me gustaron más algunas de las poses que hice con Ron Mars. Y debo decirle, señores, para todos los que se quejan de mi cosplay de Green Lantern, o de Sexy Green Lantern, ya no va a haber peluca, va a haber una mejor máscara. Curiosamente, ¿sabes qué máscara quiero hacer? ¿Cuál? La de Kal Reynard. Es la mejor. Muy bien. Tanto odio el personaje, pero si debo admitir algo, me encanta la máscara que utiliza. ¿Y qué creen? ¿Que la idea de las mancuernas que utilizo vino de Hal Jordan? No, vino de Kal Reynard. Se les confieso ahorita para que vean que ante nada, la honestidad ante todos ustedes. Declaraciones importantes. El traje se me hizo interesante. Lo que no me gustó fue lo que le hicieron a Hal para que Kyle fuera lo que fue, ¿no? El Torchbearer, el personaje más importante, el último Linterna Verde. Yo siento que es más importante o mejor cuando un personaje brilla rodeado de iguales. ¿Por qué nos encanta Batman? Porque está rodeado de dioses y Batman sobresale. Si todos fueran una bola de idiotas, que Batman sobresaliera, no importaría. ¿Por qué me encanta Nightwing? Porque él en los Teen Titans era el único sin poderes. Había una semi-amazona, había un cyborg, había un niño que podía transformarse en cualquier animal, muerto o vivo, o sea, ya sea un elefante o un pterodáctilo. Había una guerrera extraterrestre. Y curiosamente, ¿a quién brillaba? ¿Quién lideraba? ¿A quién obedecían? Al chavito con shorts. Entonces, cuando estás rodeado de gente superior a ti y aún así brillas, eso se me hace más interesante. El problema de Kal Reynard, ¿qué? ¿Matan a todos? ¡Tiene que brillar! ¡Es el único! Claro. Entonces, eso fue lo que no me gustó. Por eso me encanta, digo, aunque es de alguna manera una copia del Hombre Araña, lo padre del Hombre Araña es que él brilla porque está rodeado de puros dioses, hasta el mismo Capitán América, y él no brilla por su fuerza, brilla por su corazón. Todos recordemos ese brillante número 9 de Avengers contra X-Men, donde él está listo para sacrificarse por gente más. Y está rodeado de gente más poderosa. Y él es el que dice: ¿sabes qué? Alguien tiene que sacrificarse. Y necesitamos al Capitán para que nos lidere. Necesitamos a Iron Man para que resuelva este problema. Necesitamos a todos los Avengers. El que no necesitamos es a mí. Sí, recuerdo que en ese número el Spider-Man estaba explicando a Hope que, aunque no fuera de mucha utilidad en grandes misiones, llegaba tu momento. O sea, tenías un momento donde tenías que hacer así, ser tu trabajo. Y en ese número queda demostrado cómo el Hombre Araña realmente en la saga no había hecho gran cosa hasta ese número, donde él sabía que era el único que podía hacer eso para hacerles, para ganar tiempo. Exacto. En lo que podían escapar. Por eso, si te pones a pensar, a nivel cerebro, él es muy brillante. En Queens. Pero si lo comparas con Tony Stark, con Reed Richards. O sea, él Hank Pym o Hank McCoy, él no llega a ese nivel. Entonces, él sabe que a nivel cerebro no tiene mucho que contribuir con esos cuatro grandes cerebros. Y a nivel fuerza, pues sí, él es muy fuerte. En Queens, en Hell's Kitchen, junto a Daredevil, él es el más fuerte. Pero cuando tienes a tu alrededor literalmente un dios, o de hecho dos, porque también está Hércules por ahí. O sea, ¿tú qué puedes contribuir? Pues, ¿qué le puede contribuir? Su valentía, su gran corazón, su concepto de qué es la responsabilidad, ¿no? Y el heroísmo, a fin de cuentas. Es lo que me encanta del Hombre Araña, que no siento que tuvo Kal Reynard. Porque también siento que mi buen amigo Ron Mars fue obligado a hacer ciertas cosas por la editorial que él no estaba listo para hacer. Pero afortunadamente todo llegó en ese momento químico donde la gente estaba lista para ese tipo de héroe. Y él les dio ese tipo de héroe. Entonces, aunque no está todo justificado para mis gustos, está todo muy mal justificado, la gente no le interesó la justificación o la falta de. Lo que les interesó fue tener un personaje con el que se podían sentirse identificar y sentir cercanos. Y Kyle es mucho más identificable que alguien como Hal Jordan, exceptuando para una persona como yo, que soy Hal Jordan por la vida real, ¿no? Entonces, en ese caso, ya entendemos el por qué me encanta el personaje y por qué les gusta a ustedes Kal Reynard. Y ya ven, sí puedo, no tengo que nada más andar gritando que lo odio, tengo razones, tengo por qué es. soy una persona que piensa demasiado en cómo es. Bueno, Daniel más le da el crédito a su amigo René, de que él fue el que hizo este divino Photoshop. Nuestro buen amigo Israel, que honestamente tenemos que decir, semana tras semana hace unos anuncios preciosos. Estoy seguro que nos hará unos anuncios preciosos en estos últimos dos programas, a pesar de que son pregrabados. Lo malo es que ya no seré MacLeod, seré el abogado. Exacto. Quedará en papel, bueno, en electrónico. Porque la vez pasada te puso Rodrigo MacLeod, en MacLeod. Ahorita no va a ser Rodrigo el abandonador. No sé si seré Iscariote o el abandonador. ¿Tú qué serás, José Luis? Tenemos que buscar también el tuyo. Sí, pero con calma. No hay prisa. No hay prisa. No, acá es el Robin, ¿no? Ah, sí, cierto, claro. Yo me acuerdo que la primera vez que te ubiqué era porque fuiste una de las pláticas. Que es él sería el incondicional, así como tú eres el imaginador, él es el incondicional, porque desde la segunda plática que di en Fantástico hasta el día de hoy, no has faltado a una, y ha sido hasta algunas que no tienen nada que ver con cómics, por eso nos acompañaste a la de cosplay, que mi buena amiga Rosa Cosplayer y Kuchis Love dieron, bastante interesante, 4 horas siento que es demasiado, pero muy, muy, muy interesante. ¿Fuiste a la de Bitcoins? No, ese fue el domingo. Y además, no lo manejo. Ok, entonces no ha roto el récord. No, bueno, pero no, digo, pero he ido a todas mis pláticas. Okay. Yo obviamente, el que daba las pláticas era mi buen amigo David Noriega, el dueño de Fantástico. Que les juro, señores, vienen muchas buenas noticias. Ahí se las estaré dando de poquito a poquito. Pero la noticia de ahorita es: Israel, sigue haciendo tu buen trabajo. Todas las personas que ven tus flyers quedan sorprendidos de qué tan bonito lo haces. Porque él sabe como que poner las cosas en su lugar para que todo fluya. Aquí tenemos a nuestra buena amiga Monse Gabriela, que hizo 20.000 preguntas y todas las voy a contestar porque en serio me sentí muy mal, que muchas han quedado veremos, se las voy a contestar. Y también algo que me encanta es que Monse, a pesar de haber empezado a escuchar este programa muy recientemente, semana tras semana anuncia que el programa existe y también nos pone unas imágenes muy lindas. No sé si las hace ella o si las busca en internet, pero escoge bastante bien las imágenes y anuncia que el programa empieza y se lo agradezco, porque todas las personas que hacen eso merecen nuestras gracias, porque no todo el mundo lo hace. De hecho, el abandonador jamás lo ha hecho, pero bueno, dejémoslo ahí. No quiero entrar. Teodoro Guerrero, que ni lo conozco, también lo hace, pero él nunca me abandona a un nivel espiritual. Creo que vamos a necesitar terapia, compañero. Terapia de amigos. Sí, qué bueno que no dijiste de parejas, porque no, eso, amigos, mucha, hemos viajado juntos demasiado. Puede ser que la gente lo malentienda. La primera pregunta de Monse Gabriela de esta semana es la siguiente: ¿alguien más ha tenido en su poder el guantelete infinito, aparte de Thanos, y cómo lo ha usado? José Luis, tú ya leíste el guantelete infinito, ya tuviste la oportunidad de hablar con Jim Starlin y él te firmó tu guantelete infinito. Rodrigo, me imagino que tú también has hecho lo mismo. Antes de empezar, nomás me gustaría hacer un pequeño paréntesis, como siempre me gusta tratar de educar a la gente sobre el gran misterio que son los cómics. Ahí les va. Las gemas infinitas existen en el universo Marvel. La primera vez que son reunidas, no son en un guantelete, es para crear una macrobomba que iba a destruir a todo el universo. El primero que tenía o que tuvo uso de las gemas infinitas fue obviamente Adam Warlock, uno de mis personajes favoritos, igual no creado por Jim Starlin, pero llevado al éxito por Jim Starlin. Él utiliza la gema del alma, y de hecho mucha gente pensaba que todas las 6 gemas tenían el poder del alma y por ende eran llamadas las Soul Gems. Fue más adelante en Thanos Quest, un excelente cómic donde después de su muerte Thanos es traído a la vida por su amante o su enamorada, la muerte, para que él destruya el universo en su honor. Es curioso, me recuerda a muchas cosas que yo sería capaz de hacer por mi amada, pero no hablemos de eso. Y es ahí cuando él descubre que no todas las gemas tienen la misma capacidad, que cada una de ellas es diferente. ¿Nos podrían decir cuáles son, por favor, las capacidades de las gemas? Una es de poder. Poder, efectivamente, es la roja. Otra es De tiempo, puedes viajar a través del tiempo, del tiempo o hasta predecir el tiempo. Si estoy en lo correcto, esta es, no es azul, es la naranja, es de la realidad. ¿Qué colorcito sería? Ahorita creo que es rosa, no sé, ahorita veremos. Algo así, creo que es violeta. No, la violeta es espacio. Bueno, pero ahorita vamos a ir descartando colores. Pero la roja es poder, ya dijimos tiempo. La mente. La mente es azul. Efectivamente, ¿cuál es la otra? La que acabas de decir. La del espacio. La del espacio, que sería una violetita. Es amarilla. es amarilla. Lo estoy viendo, tiene esta playera amarilla y no se me ocurre. La del tiempo es amarilla, es azul, obviamente la de la mente, la es violeta, la del espacio. Falta la verde. La verde, obviamente, es la del alma. Nos falta una que es la de la realidad, que al igual que el cubo cósmico o el Tesseract, se le llama el Tesseract, no tiene el mismo poder, pero en el cómic, el Tesseract se llama el cubo cósmico y puede reorganizar la realidad al antojo del que la posee, lo mismo con la gema de la realidad, por eso es la más poderosa. Los miembros, estaban las gemas perdidas por el espacio, las reúnen en un cómic del Silver Surfer, muy bonito, escrito por Steve Englehart, las reúnen los antiguos del universo, The Elders of the Universe, para destruir a Galactus y de esa manera crear un nuevo universo donde ellos iban a ser los amos y controladores. Obviamente el Silver Surfer detiene esto y se vuelven a perder todas las gemas. Las vuelve a buscar nuestro amigo Thanos para poder destruir el universo en honor a la muerte y las une por primera vez en un guante, ¿cierto? Sí, sí. Y así es como empieza Infinity Gauntlet. Durante toda esta saga, yo digo, si estoy en lo correcto, hubo dos personas o hasta tres que utilizaron el guante. De hecho, lo acabo de subir a la página de Facebook, que es Comic Manía MX. ¿Sí recuerdan cuántas personas tocan el guante? Thanos y quién más. En ese momento, en ese número. No, pero no mucho tiempo después. ¿No? ¿No? ¿Iron Man? No. Nebula. Recordarás que Nebula estaba en el universo Marvel diciendo que era la nieta de Thanos, que era una mentira. En el cómic, en la película ya cambiaron un poquito eso, entonces es la hija adoptiva. Pero en los cómics ella decía que era la nieta de Thanos, pero era una mentira para causar miedo en la gente que se atrevía a cruzarla. Era ella una pirata espacial que tomó control de la increíble gigantesca nave de Thanos. Thanos la está castigando y la está dejando entre un paso entre la vida y la muerte. No sé si recordarán que está así medio calaverica cuando la tienen Thanos. Y era su castigo por haber mentido. Cuando Thanos se hace uno con el universo, ahí por el número 5 del cómic, después de haber derrotado a todos los seres de la Tierra, después de haber derrotado a todas las entidades cósmicas, él se siente que es el hombre más poderoso del universo y procede a unirse al universo y expandir su conciencia. Pero el muy bestia no se queda con todo el poder. El poder de las gemas sigue dentro de las gemas. Y cuando él está en este momento, se olvida de Nebula. Nebula se le prende el foquito, a pesar de que está medio zombie, y toma el control del guantelete y regresa a su cuerpo Thanos y se da cuenta de la estupidez que acaba de hacer. Y ahora tienen que enfrentarse contra Nebula. Logran vencer a Nebula y Adam Warlock toma el guantelete y regresa a... Porque no sé si recordarán que creo que desde el número 1 Thanos mata a la mitad de toda la población de todo el universo. Desde al final, el Adam Warlock toma el guantelete, regresa a todo como estaba y él decide que nadie puede tener un guantelete porque es demasiado poder. Y es ahí cuando dividen a las gemas. No sé si leyeron este cómic, sí, llamado Warlock and the Infinity Watch. ¿Lo leíste? Sí, números. ¿Qué tan malo es? Es muy malo. Es muy malo. Es malísimo. El dibujo es bueno, pero la historia es Ángel Medina, me encantaba cómo dibujaba. Yo la primera vez que conocí a Ángel Medina fueron de los números de Dreadstar, creación de Jim Starlin. Ya no lo estaba escribiendo Jim Starlin, lo estaba escribiendo mi buen amigo Peter David, que tuve la oportunidad de conocerlo en La Mole. Y lo dibujaba Ángel Medina, que eventualmente dibujaría. Muy bonitos números de Spawn, ¿verdad? Sí, muy buenos. Bueno, él estaba escribiendo, dibujando Infinity Watch. Desde el logo era feo. ¿Recordarás el logo? No me acuerdo. Yo recuerdo el logo en la portada, era la cosa más horripilante que jamás habías visto en tu vida. ¿Recordarás quiénes eran los cuatro miembros del Infinity Watch? Era Drax. Drax, el destructor, que en ese momento carecía de cerebro, sí. Era fuerza bruta total. Era uno que era como un nanito. Es un troll. Pip, el troll. Cierto. Que es un fuerte saludo a todos nuestros troles, antes que se me olvide. Pip, el troll. Era Gamora también. Gamora, que era la asesina más poderosa, más temida de todo el universo. Y uno más. La hija de Drax, el destructor. Su nombre es... No me acuerdo. Moondragon. Ah, claro, Moondragon. Una chica calva que se viste con como un traje de baño verde. Con una capa verde. Y su poder es... Es mental. Efectivamente, tiene poderes mentales. Estaban ellos cuatro y Adam Warlock, que eran cinco. Se dividen todas las gemas, Pip se queda con la del espacio, Gamora se queda con la del tiempo, obviamente Drax se queda con la del poder, Moondragon se queda con el de la mente, y obviamente el del alma, que es como un vampiro, porque para las personas que no sepan, uno de los grandes peligros del Soul Gem es que necesita comer almas constantemente. Cada vez que Warlock se enfrentaba contra alguien y lo vencía, le chupaba el alma, ¿no? Porque necesita comer de alguna manera la gema del alma. Se la queda nuestro buen amigo Adam Warlock, porque él está acostumbrado a cargar con el peso de este vampiro psíquico o este vampiro de almas, muy parecido al anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Que nomás cargarlo te crea un peso. Entonces necesitas alguien puro de espíritu como Bilbo para poder cargar el peso de algo como este, como el último anillo, ¿no? El anillo para controlar a los demás. Pero nunca nos dicen qué pasó con la realidad. Adivinen quién lo tenía. Una estrellita de oro aquí para tu frente, mi querido José Luis. Efectivamente, se lo dan a Thanos porque Thanos conoce el enorme poder que puede tener esa gema. Entonces, por ende, dicen, necesitamos a alguien que sea responsable y que no va a abusar de esta gema. Y obviamente se la dan a la persona que más, con más razón abusaría de ella. Pero curiosamente, después de sentirse rechazado por la muerte, decide no utilizarla y nomás tenerla. ¿Okay? Tienen que volver a reunir el Guantelete Infinito en la próxima gran saga cósmica. ¿Recuerdan cuál es? ¿Infinite Crusade? No, esa fue la tercera. La segunda fue el subtítulo de Avengers 2. De Avengers 3 Infinity es War. Efectivamente, ¿recuerdan qué es lo que pasa en la Infinity War? No, yo no la he leído. No la lean, nunca la lean. No leí ni la 2 ni la 3. No la lean. Resulta que cuando toma el Guantelete Infinito de nuestro buen amigo Adam Warlock, decide que el bien y el mal dentro de él pueden causar problemas. Él tiene que ser un ser totalmente neutral, sin un lado bueno, sin un lado malo, totalmente objetivo, porque para poder controlar un objeto de tanto poder no puedes ser egoísta, no puedes querer nada para ti. Entonces él en un pensamiento dice, tengo que expulsar mi lado bueno y mi lado malo. Y obviamente el guantelete le concede ese deseo. Y se divide en tres. Él, su lado malo y su lado bueno. Pero su lado malo y bueno adquieren forma física. Primero se enfrentan con su lado malo en Infinity War. Su lado malo es el Magus. Una larguísima historia y no sé por qué existe esto. Pero siempre que hay un Warlock, hay un Magus. No sé por qué. Al igual también en los New Mutants. No sé si recuerdan en los New Mutants que había un personaje llamado Warlock. ¿Cómo se llamaba su papá? Magus. Por alguna razón es como no sé, es como un Jedi y un Padawan. Es como que siempre tienen que ir juntos, ¿no? No sé por qué, pero así como está Adam Warlock, está Magus. Originalmente Magus en los años 70s era una versión villana del futuro, pero aquí era nomás su lado malo, que cobra cuerpo, que cobra vida, que cobra forma física y quiere unir todas las gemas para ser el dueño del mundo, para ser el amo del universo. Pero antes de poder reunirlas, toma control del jugo cósmico para crear, y esta les va la parte más estúpida, como que querían hacer un gran crossover de todo el universo Marvel, tenían que buscar la manera de que el Magus se pudiera enfrentar a todos. Entonces lo que pasa es lo siguiente, el Magus crea dobles de todos los héroes del universo Marvel, que son dobles feos. No sé si ustedes recordarán a un monstruo en forma de Spider-Man con seis brazos, sí, que tenía unos ojos gigantescos y una boca estilo Venom. Fue creado por Magus. No sé si recuerdan que también Daredevil se enfrentó contra un ser gigantesco que no tenía ojos, tenía cuernos gigantescos de demonio. ¿Se les recuerdan ese? Sí. Ese fue creado por el Magus. ¿Okay? Y así como ese, tuvo un Iron Man malo, un Thor malo, un Captain America. Es una estupidez. Pero era la única manera de poder reunir a todos los héroes del universo Marvel para enfrentarse. Al final del día, logran unir las gemas infinitas para tratar de vencer a nuestro buen amigo, el villano llamado Magus. Pero el problema fue que durante el Infinity Watch, uno de los decretos de Eternity, el creador de todo el universo Marvel, era que las gemas no podían trabajar juntas. ¿Okay? Entonces, cuando juntan el guantelete no les sirve de nada. Pero como le tiene miedo a Eternity, al Magus, permite que las gemas funcionen en unísono, pero desafortunadamente permite que funcionen cuando ya no están en el poder de Warlock, cuando están en el poder de Magus. Pues Magus sería otra persona que tiene que tuvo las gemas infinitas. Afortunadamente lo logran vencer porque lo engañaron, larga historia, y después se vuelven a perder. Y más adelante, estaba leyendo, en un cómic que nunca leí, que es de los Avengers, Brian Michael Bendis permitió que Iron Man tuviera el control de Guantánamo Infinito, y también en algún cómic escrito de los Avengers, de Jonathan América. Capitán América tuvo también el poder del Guantánamo Infinito. Los miembros... Destruyen las gemas, pero van a regresar, obviamente, porque no, ese nivel de energía, ese nivel de poder, nunca puede ser destruido, nomás desaparece por unos momentos y se regenera. También los miembros del Illuminati, ¿nos podrían decir quiénes son, por favor? Black Bolt, Namor, Profesor Javier, Iron Man, Reed Richards y Doctor Strange. Efectivamente. Y resulta que, bueno, ya murió Javier, entonces el que tomó su lugar fue... Beast. Efectivamente. Y resulta que ellos en algún momento también tuvieron posesión de las gemas infinitas. Obviamente no las querían unir, las tenían separadas y solo las unían en momentos de gran estrés. Pero aún así, han habido muchos personajes que han tomado el control de las gemas infinitas. Desafortunadamente, yo siento que las gemas infinitas funcionan en el Guantelete Infinito, el cómic. Funcionan dentro de lo que cabe en la secuela de Infinity War, la Infinity Crusade, que fue la tercera parte, cuando se enfrentan al lado bueno de Adam Warlock. Ya no es el... ¿Cómo se llama esto? Es que tiene un nombre que se me olvida cuál es el que se me ocurre. Lo menciona ¿cómo se llama? Hitchcock. El MacGuffin, o sea, el MacGuffin básicamente es lo que todo el mundo quiere. No, entonces, no importa que sea. No sé si vieron las películas de Misión Imposible. Sí. Todas tienen un MacGuffin. El MacGuffin en la primera es la lista. El MacGuffin en la segunda es otra lista. No, es la cura. Es la cura. En la tercera es el Rabbit's Foot. En la cuarta, que son códigos para lanzar misiles. El MacGuffin no importa. No importa que sea tu MacGuffin. De hecho, por eso es que en la tercera ni revelan que es el MacGuffin. Más le llaman la pata de conejo. Y punto. Nomás tienes que tener algo que todo el mundo quiere. En el caso de las gemas infinitas o el guantelete infinito, es el MacGuffin, que todo el mundo está detrás de él porque pueden adquirir gran poder. Ha estado en manos de muchas personas. Yo siento que solo debió de estar jamás en las manos de Thanos, en el guantelete infinito, en las manos de Thanos, Warlock y Magus en la secuela. Y después de eso, deberían de desaparecer. Y nomás aparecer muy de vez en cuando, pero no en forma de un guantelete, sino individualmente. Porque la gente le está dando demasiada importancia al guantelete infinito, cuando en realidad, cuando alguien lo adquiere, solo lo único que puede hacer es controlar el mundo. Pero si son las individuales, puedes crear diferentes historias con solo las gemas individuales. Pero si las tienes en guantelete, solo hay una historia que puedes contar. Es ese personaje tratando de tomar control del mundo, o en el caso del Capitán América, destruyéndolas para que nadie tome control del mundo, ¿cierto? Sí. De hecho, creo que hasta The Hood le tomó control de las gemas del infinito. Sí, creo que y las estaba reuniendo. Ahí fue cuando las estaba reuniendo, y es donde llegan los Illuminati para tratar de quitárselas. Sí. Y ahí creo que ahí el Capitán América es donde se ofende, porque le habían dicho que ya las habían destruido. Y le mintieron. Ajá. Que de hecho eso va a ser el jalón del nuevo conflicto entre Capitán América y Iron Man. También otra cosa que me gustaría mencionar es acerca del Illuminati. Más en breve es... los héroes más inteligentes, más en contacto con ciertas partes del universo Marvel, líderes, y los grandes líderes que se unen en sus diferentes ramas, que se unen para tratar de proteger el universo. En el caso de Iron Man, es el más inteligente, es el inventor, es el tecnología, él es el que está en contacto con, obviamente, los Avengers. Tienes a Profesor X, que es el líder de los X-Men. Tienes a Doctor Strange, que es el que se encarga de todo lo sobrenatural. Tienes a Namor, que tiene toda la siete partes sí, pero son como siete partes del mundo. Es su las dos terceras partes del mundo es su monarquía, ¿no? O sea, son personajes muy importantes. Y en el caso Black Bolt, pues tiene a todos los humanos, y tenemos a Black Panther, que tiene pues todo Wakanda, que es el lugar más tecnológicamente avanzado. Y además, entonces, por eso tienen a los Illuminati, para las personas que no sabían, que se me hizo como una idea muy, muy buena, pero al igual que el Guantelete Infinito, se ha llegado a tal nivel que ya aburre, porque es todo el tiempo con el Illuminati. De hecho, el cómic de los New Avengers se enfoca mayormente en las actividades de los Illuminati, ¿cierto? Totalmente. ¿Algo que quieres decir? ¿No? Bien. A ver cómo vamos de tiempo. 39 minutos. Muy bien. En una pregunta. A ver, dos preguntas, ¿no? Más o menos. Me dijeron que Hulk tenía varios hijos. ¿Esto es verdad? ¿Podrías hablar de ello? Es un rock, no. lo pregunta obviamente Ponce Gabriela. A ver, los hijos de Hulk, ¿los recuerdan algunos? Yo conozco a Scar. ¿Scar? ¿Quién es Scar, por favor? Cuando destierran a Hulk y lo mandan a otro planeta. ¿Y son, cómo se llama esta serie? Planet Hulk. Efectivamente. Los Illuminati lo mandan a este planeta, él se vuelve una especie de gladiador. Ayuda a la gente de ese planeta a derrocar al emperador del planeta. Toma él el poder del... Lo eligen de cierta manera para ser el líder del planeta. Resulta que, según me acuerdo, la nave espacial donde lo habían mandado a ese planeta tenía programada una bomba. No. A ver, ok, José Luis. Ahí no tenía programada una bomba, es más, la nave se dirigía a otro lugar, pero por una lluvia de asteroides, algo se intervina en ese planeta. Y lo que pasa es que uno de los esclavos que Hulk conoce pone una bomba en esa... Mick pone una bomba en la nave para que Hulk crea que eran sus amigos, a los Avengers, que lo querían matar para tomar venganza en la Tierra. Porque Mick todo el tiempo parece que es bueno, pero siempre está buscando la manera de él tomar control, de él tomar poder. Y por eso se llama Mick, es un juego de palabras, porque Mick significa débil, ¿no? Pues, ¿sabes cómo dice? Hay una parte de la Biblia que dice que "and the meek shall inherit the earth". Los débiles tomarán control de la Tierra. Sí, porque hasta el personaje es casi una cucaracha, es el más chiquito y débil de todo. Yo lo veo, era como una hormiga, ¿no? Algo cucaracha, así, hormiga, hormiga, pero así, pero si lo pones en contexto con todos los demás esclavos, y eran más más poderosos físicamente. El menos poderoso físicamente. Y de hecho, una chica que empezó odiando a Hulk, se termina su amante, se llama... ¿Cómo se llama este personaje? Se me olvida su nombre. No me acuerdo. Sí. Y un nombre bien raro, pero algo, no sé qué es Strong. ¿No? Armstrong o Bowstrong, algo así. Pero es una chica totalmente blanca que se enamora de Hulk y la deja embarazada, o está en la mujer embarazada, cuando explota la bomba que ustedes mencionan y ella muere. Su hijo, por alguna razón, sobrevive la explosión y eventualmente se volverá Scar, que es básicamente Hulk con un diferente tono de verde, muy estilo Clarín. ¿Perdón? Como muy Conan. Sí, de hecho, físicamente y a nivel vestuario es muy Conan. Sí, y él forma parte de los Dark Avengers cuando Norman forma su equipo, a él lo recluta para tener un Hulk. Exacto. De hecho, lo que hacen en los Dark Avengers es tratar de gente doble, es tratar de emular a los Avengers que están en turno. Por decir, tenemos a Miss Marvel con su traje nuevo, y pues tenemos a Moonstone chintando a Miss Marvel con el traje original, y así. Pero bueno, entonces resulta que lo que pasa en esto llamado Planet Hulk, también tuvo dos hijos que no mucha gente recuerda porque nunca aparecieron en los cómics. ¿Dónde aparecieron? En un libro llamado Hulk, What Savage Beast. Llegó un momento en los años 90 donde Marvel trató de expandirse a lo que eran libros, y no solo quería hacer adaptaciones de cómics, pero también quería hacer libros originales con historias originales. Una de ellas, porque todos ustedes la recuerdan, se llama Hulk the End. Sí. Todos leyeron el cómic, dibujado por Del Guion, escrito por Peter David, pero es una adaptación de una historia original que apareció en uno de los varios libros que estaba publicando Marvel en ese momento. ¿De qué se trató Hulk the End? Yo no lo leí. José Luis, ¿está mejor? No, léanlo. Léanlo. Es básicamente, viene un gran desastre nuclear, un apocalipsis nuclear, y a través de muchísimos años solo hay dos cosas vivas en toda la Tierra: cucarachas y Hulk. Las cucarachas han mutado a través del tiempo y con toda la radiación, entonces todas las cucarachas son gigantescas, son enormes, y todos los días pescan a Hulk y se comen a Hulk. Muy parecido a la historia de Prometeo, cuando después de entregarle el fuego para que vean que sí, le puse un poquito de atención en la escuela. Prometeo es un titán, baja de Olimpo y le entrega fuego a los seres humanos, es castigado por Zeus, lo pegan en una roca, lo pegan en una montaña, y un águila le come su hígado. No sé si es un águila o son cuervos. Cuervos o águilas, lo que sea, pero una criatura, un ave de rapiña, le come su hígado todos los días y le vuelve a crecer y vuelve a sufrir eternamente. Lo mismo le pasa a Hulk, siendo que es el único que sobrevive, es el Prometeo de esta historia. Constantemente las cucarachas lo matan. Y aunque él queda totalmente inerte, hay tanta radiación que su capacidad de curación está al 1000. Entonces, después de ser asesinado o comido todas las noches, en la mañana vuelve a salir. Y Banner ha hecho hasta lo imposible por matarse, pero no puede. Hulk no se lo permite porque Hulk siempre quiere continuar con vida. y hay tanta radiación a su alrededor que él es totalmente, completamente poderoso. Y es una historia muy dolorosa de que ves cómo este hombre quiso retar al mismo Dios creando algo totalmente fuera de control, que era una bomba. Esa creación de esa bomba constantemente se vuelve este gran pago que tendrá que hacer, así como el Hombre Araña tuvo que pagar por esta, por haber permitido la muerte de su tío de alguna manera u otra. Hulk, por haber creado Banner, por haber creado esta bomba tan poderosa, constantemente tiene que pagar por este gran pecado. Por eso me gustan los cómics de Marvel, ¿no? O sea, los héroes de DC los amo porque son perfectos, son dioses. Pero lo que me encanta de los héroes de DC es la gran imperfección que tienen todos ellos y cómo casi casi todos ellos tienen que pagar por su culpa. Iron Man, la bomba que le destroza el corazón, él la creó. Stan Lee estaba trabajando en unos niveles increíbles. Ellos mismos logran su desgracia, o al menos la desgracia de uno de los miembros. El único es el Capitán América, el que ese no tiene que pagar. O sea, no tiene... Siempre fue bueno. Ajá, siempre fue bueno, o sea, no tiene un precio. ¿Por qué? Porque Stan Lee no tuvo nada que ver con su creación. Ahí fueron Joe Simon y Jack Kirby. Ellos lo que querían crear era el hombre perfecto, listo para enfrentarse al peor de todos. Yo sé que hay fans de Adolf Hitler en el mundo, lo sé, porque en algún momento en la mole me pidieron una foto y el cuate que tomó la foto en la, ¿cómo se llama? Su protector de celular tenía una suástica, a lo cual me hizo reír muchísimo. Pero cada quien tiene derecho de creer y llamar y adorar a la persona que ellos quieran. Pero en la mente de dos judíos, obviamente, Adolf Hitler era lo peor de lo peor. Estaba ya a punto de decir Alfredo porque me estoy pensando en otra persona. Adolf Hitler era el peor de lo peor. Entonces, obviamente, lo hacen un hombre débil, como en la Biblia, que se vuelve un hombre fuerte, porque los hombres débiles heredarán la tierra. Este hombre débil, como dicen en la película, sabe lo importante que es la fuerza, y cuando él la quiere, no abusa de él, la utiliza. Pero sí, él, su imperfección viene de otra manera, ¿no? De todo lo que sufrió de niño, eso lo hace un hombre más fuerte. Pero todos los héroes de Marvel, empezando con los Cuatro Fantásticos en 1961, que es Stan Lee con Ditko, Stan Lee con Jack Kirby, Stan Lee con Don Heck, todos si los checas son perfectos. Es la hermosura de los héroes de Marvel. Pero así como necesitamos la imperfección de los héroes de Marvel, necesitamos la perfección de los héroes de DC para que sea la contraparte, ¿no? Para poder entender mejor. Por eso me encanta Hal Jordan, porque es el único héroe imperfecto en todo el héroe, en todos los héroes, obviamente, de DC. ¡Wow! Me inspiro cuando estoy hablando de eso. Pero bueno, en este libro llamado What Savage Beats, se lo recomiendo a ambos. Creo que hasta Beto, en algún momento, me lo pidió prestado y le sacó copias. Habrá que hablar con Beto Calvo, por si quieren. Él ha de tener las copias, a ver si se las presta. Porque yo, mi original, obviamente, se queda en mi casa. Porque ya está medio dañado, para empezar. Es muy bueno, y ahí descubrimos que él embaraza a Betty Banner. Betty Banner, ya su nombre de casada. Nacen dos niños. Uno de ellos muere instantáneamente y el otro es raptado por el maestro. ¿Nos puede decir quién es el maestro, por favor? Es uno de sus villanos que tiene una gran inteligencia, ¿no? No, ese es el líder. Es el líder. Futura, ¿no? El maestro es... Es la versión futura de Hulk, en una realidad alterna donde él toma control del planeta. Exacto. El cómic se llama Future Imperfect. Son dos números de doble tamaño, dibujados por George Pérez, escritos por Peter Laird. Y lo que pasa es que en el futuro, después del apocalipsis nuclear, es súper poderoso Hulk. Como todos sus amigos y enemigos están muertos por la radiación, él queda loco y se vuelve el dictador de toda la humanidad. Y él vive en el futuro, van al pasado con la máquina del Doctor Doom, unos rebeldes. Traen a Bruce Banner del pasado a este futuro para que se enfrente al maestro. Y resulta que pone un primer número a Hulk, qué bárbaro. Divino. Le rompe la espalda, le rompe el cuello, ¿no? Y lo deja paralítico. Muy bueno. Y la tortura psicológica que le hace, wow. O sea, Peter David está en sus mejores momentos y también George Pérez. Y resulta que en este libro, no les voy a decir el final de Future Imperfect, pero resulta que el maestro va al pasado. Se roba al hijo de Hulk para criarlo él y tener el enemigo perfecto para Hulk. Hay un enfrentamiento y el niño se pierde en la historia. No les voy a decir, mejor lean Hulk, What Savage Beast. ¿Ok? Y si estoy en lo correcto, esos han sido los únicos tres hijos que ha tenido Hulk. A ver, ¿algo más? No, bueno, o sea, en Norman Logan también vemos que tiene gracias. Otros, son dos o tres hijos los que tiene. Pues tiene toda una. gama de descendencia y todos son retrasados mentales. ¿Por qué son retrasados mentales? Porque son hijos de ¿cómo se llama su prima? Jennifer Walters. Son, se supone que son hijos de ellos dos. Y son, como son primos, todos los niños salieron con decadencia mental, siendo que ambos son muy inteligentes. Jennifer Walters, She-Hulk, obviamente es una abogada, y Bruce Banner, uno de los hombres más científicos, de los más inteligentes de todo el planeta, pero sus hijos salen con grandes defectos y todos se vuelven hillbillies. Para las personas que no sepan qué son hillbillies, es esta gente que vive en las montañas, que tiene la fama de ser increíblemente ignorantes. Para las personas que no han leído All Man Logan, ¿se lo recomiendan? Sí, es muy bueno. Sí, de lo mejor. Es increíblemente bien escrito por nuestro buen amigo Mark Millar y también dibujado a la perfección por Steve McNiven. Uno de los mejores, las mejores historias de Logan, y curiosamente, todas las escenas donde aparece un ciego Hawkeye le roba la cámara constantemente a nuestro buen amigo Logan, y la chica que sale ahí, que es la nieta del Hombre Araña, próximo, curiosamente esposa de Ultron, si estoy en lo correcto, o de una versión de Ultron muy a futuro, esta chica estará saliendo en Spider-Verse. Entonces, hay muchas razones por las cuales leer All Man Logan, y hasta donde yo sé, son los tres hijos de Hulk, más pues toda la cantidad de legado que deja regado en All Man Logan. A ver, otra pregunta de Montse Gabriela. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, tenemos 10 minutos, vamos muy rápido. Hablando un poco de Civil War, aunque lo odies, leí el TP de Frontline. ¿Estos reporteros salen en más series? O sea, en su serie salen con el Hombre Araña a veces también salen series de los Avengers. ¿Son reporteros del diario El Clarín? No, son tienen su propio blog. Ajá, tienen su periódico, pero después tienen que cerrar y ya ahora sí lo manejan así todo por internet. Okay. Pero si de repente salen en aventuras del Hombre Araña, son como ellos, digamos, el tie-in, donde cómo lo ve un ciudadano que tiene corriente lo que está pasando. Ok. Bien, entonces ya tenemos ya. Qué rápido resolvemos las cosas cuando no las he leído yo. Por eso, de personajes creados de alguna manera u otra por Brian Michael Bendis. Le encanta hacer ese tipo de historias a Brian. Tal vez no las haya escrito todas él, pero le pidió a otras personas que tocaran ese escenario. Sí, ¿cierto? Es más, ahora sí que el personaje principal, no recuerdo el nombre, pero es Ben Urich. Ben Urich, que fue creado hace muchos años por Frank Miller en el inmortal saga de Elektra en Daredevil. Persona muy interesante. Él y otra chava son como que los líderes, los jefes del periódico. Okay. De hecho, si quieren saber más de Ben Urich, busquen la saga de Elektra. Un poco difícil de conseguir, pero vale mucho la pena. Creo que se llama el TP a Marvel Visionaries Frank Miller de Daredevil, ¿cierto? Cierto. Y también a uno más fácil de conseguir, donde también Ben Urich tiene mucho juego, es Born Again. Buenísima historia. Esa es mucho más fácil de conseguir. Frank Miller lo dibuja David Mazzucchelli, si estoy en lo correcto. ¿Ya la han leído? Ya. ¿No lo han leído, José Luis? Tarea. Te la voy a prestar, la tengo en español. Buenísima, buenísima. A ver, antes de que nos vayamos al corte, vamos a hacer una hora y después ya media hora y ya terminamos el primer programa. A ver, a Montse Gabriela también tiene otra pregunta que dice: ¿podrían hablar de sus gustos culposos? El mío, me duele admitirlo un poco, es Harley y Superman de los nuevos 52. A ver, ¿qué cómic leen que les da pena admitir que leen? Justice League. Y es más, hoy me compré en una de las tiendas una portada variante del número 33 dibujada por David Cockrum, creo que es. ¿No? ¿Quién? ¿Dave Finch? No. ¿Quién? Uno de los clásicos, no me acuerdo. ¿Dave Cockrum? Dave Cockrum. Dave Cockrum es un dibujante de los Hombres X. Sí. Es como que creo estilo. Que el grupo está por toda la variante. Sí, hay que checarlo. Pero es mi placer. Y me imagino que la portada variante te suele mucho más cara. Me costó 70 pesos. Ah, no está tan caro. Estuvo bien. Estuvo bien. La portada creo que es el de Batman, ¿no? Sí. Sí, es el de los 75 aniversarios de Batman. Entonces esas portadas no estuvieron muy caras. Exactamente. ¿Placer culposo? Mi placer culposo, más bien, o sea, no es tanto de superhéroes, porque ahí sí, como que sí son muy... Pero así un cómic, así que no digo a todo el mundo que de repente leo, es el de Bob Esponja. No sé, pero es que soy fan de Bob Esponja y luego... Lo que me gusta de esos cómics son de que le dan más juego a otros personajes que en la serie no vemos. Okay. Que por cierto, ayer vi Big Hero 6 pasaron un muy buen. Qué buena película. Qué la última media hora, o sea, vamos a dedicársela a Big Hero 6. No vamos a hacer ningún spoiler. Qué buena película. Es en español. ¿Perdón? Es Pixar. La tuve que ver en español porque llevé a mi sobrino. Pero aún así funciona. Muy buena. Yo me encantó. Me encantó Big Hero 6. Y lo que iba a decir es que hay una. Se les estaba comentando antes que empezamos, se les estaba comentando a José Luis. El cortito que ponen. Qué lindo, ¿verdad? Buenísimo. Sin textos. Sí. Toda la historia te la cuentan a través de visuales. Así es. Qué bonito. Muy bonito. Qué bien hecho está. Sí. Y lo que iba a decir es que ahí pasaron un trailer de la película de Bob Esponja. Me dieron ganas de verlo. Bob Esponja. Bueno, ya me toca a mí. Lo voy a decir. Tienen todo el derecho de burlarse de mí. Kyle Rayner. Tampoco. Dije burlarse de mí, no lincharme. Imagínense que yo no me gusta calarme, ¿no? Después de todo lo que he gritado, no. Placer culposo para mí sería simple y sencillamente. Batman Hush. Es una basura. Está muy mal escrito. Por uno de los grandes escritores, Jeff Loeb. Pero me encanta porque es literalmente como leer un videojuego. Cada vez Batman se enfrenta contra un enemigo mayor. Sí me gustó cuando aparece de la nada Jason Todd y crees que Jason Todd regresó a la vida. Sí me gustó el arte de Jim Lee, que está espectacular. No me encanta el traje de Huntress, pero como obviamente Lady Loki tiene ese traje, ya está gustando mucho más. El número en particular del Joker no me encanta, pero me gusta mucho la locura que se ve en los ojos del Joker que le da a Jim Lee. El número donde aparece el Nightwing me encanta, es el mejor de todos los números. Me encanta el dibujo de Nightwing que hace Jim Lee. Me encanta todo lo que dice Batman acerca de Nightwing. Me encanta lo divertido que es. Es una de las peores historias de Batman que jamás he leído en mi vida, con la excepción de All-Star Super Batman y Robin, que es peor. Esa no tiene cómo ayudarla. Pero Batman Hush, me duele admitir que me divierte, me gusta. A nivel historia, carece de sentido, carece de ser. Pero a nivel divertimento puro, palomero, Batman Hush. Compañero, ha cambiado mi concepto sobre ti, ¿eh? Me respetaba. Y ese es el nivel de honestidad que yo le entrego a todos ustedes, jóvenes. Piénsenlo bien, si todos los programas son capaces de ese nivel de honestidad. No, bueno, los programas que dicen que nada más leen novelas gráficas, imagínate. Cállate, que recordarán hace un tiempo, nuestro buen amigo Bernardo Soto dijo que había una lista que aparecía de podcast que aparecía en iTunes, donde Comic Manía estaba mero al tope, ¿no? Sí. Me puse a investigar, y es curioso, ¿no? Yo he bajado al 3 y he estado del 1 al 3. Ese ha sido mi rango. Cada vez que lo checo, ese ha sido mi rango. Dato curioso, hablé con mi buen amigo Lyoko Eisenstein, y me comentó que no sabe dónde sacan esos datos, porque el podcast de La Covacha, que le mando un fuerte saludo a mis amigos de La Covacha, lacovacha.net, y especialmente a nuestro buen amigo Lyoko, al igual que obviamente a comicorp.blogs.com, al igual que a nuestra bella amiga Píldora Atómica y nuestro buen amigo Joe Pike, que no le gustan los simen, que están en la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y obviamente también ya le dimos las gracias a Israel y a todas las personas que tuitean este programa. Pero donde iba con esto es, me comentó que ya bajaron el podcast, ya lo bajaron, y ese podcast no existe en iTunes, y sin embargo está en la lista. Y lo curioso es que el antipodcast de La Covacha constantemente está por encima de descargas y de numeración que un programa lleno de cafeína. Es un programa que ya no existe, un programa que sí existe. Y no tienes idea, cuando me dijo eso, yo estaba yo en el suelo de la risa. Pero bueno, Comic Manía se ha mantenido, hasta donde yo he checado, entre los tres primeros, y eso me da mucho orgullo. No sé qué significa eso, pero bueno, ¿dónde iba con esto? Ah, sí, nomás eso, ¿no? De que tengo muchas risas. Que este programa, La honestidad de este programa, es algo que yo se los doy a ustedes por mantenerme en esos tres primeros lugares. Muchas, muchas gracias, jóvenes. Entonces, pero estaba diciendo otra cosa y se me olvidó en mi larga explicación. Yo no sé, pero yo creo que la honestidad funciona, compañero. Pues no sé si funciona o no, pero ante nada, me gusta ser honesto con todos ustedes, porque si no soy honesto con todos ustedes, ¿para qué hago este programa? No, pero además también creo que es válido que como alguien que conoce muchísimo de cómics, casi un especialista, de realmente una opinión, ¿no? Porque no sirve de nada cuando no dices si algo es bueno o algo es malo, sin un punto de vista. Ya que va. Pues bueno, nos vamos a ir a su primer corte musical, ya nos echamos una hora, creo que nos hemos divertido bastante. Tú ya lo habías vivido antes, mi querido Rodrigo, tú es la primera vez que lo has vivido ya en vivo y a todo color en el programa. Dime si no las horas se pasan literalmente como agua entre los dedos. Es la cosa más horrible del mundo. De lo que dices en el programa se te hace eterno, pero ya cuando estás en el programa, todo el tiempo pasa. Pues básicamente me estás diciendo que el programa es muy pesado cuando lo escuchas. Pero cuando lo haces... No, antes de cuando preparar el programa, ajá, sí, sí. El tiempo pasa, digamos, se te hace lento. Pero ya cuando estás... Es muy extraño, es muy extraño. Pero bueno, damas y caballeros, nos vamos a nuestro primer corte musical. Voy a ver si puedo descargar esta canción que utilizan en Big Hero 6, que se llama Immortals. Qué bonita canción. Buenísima canción, es la última canción, creo. Cuando se están... está en los créditos, pero también cuando se están transformando todos en superhéroes. La canción empieza a hablar de cómo lograr ser inmortal. Y a mí lo que me encanta es que todos estos héroes son héroes muy Marvel, donde ellos descubren que tienen una responsabilidad de usar sus conocimientos, sus herramientas y su cerebro para el bien de la humanidad y para el bien de ayudar a un amigo que perdió algo muy valioso. Y cuando se empiezan a unir, te hace sonreír de lo hermoso que son todos los sentimientos. Es un grupo de hombres arañas, ¿cierto o no? Totalmente. Pero imitan lo bueno, dejan lo malo y los hacen originales dentro de lo que cabe contar una historia. De hecho, alguien estaba yo checando Wikipedia acerca de lo que dicen los críticos, y dicen, lograron hacer algo increíble, hacer fresca una historia que ya es muy común, que es la historia del origen del grupo, del origen de los héroes individuales. Y me encantó que ni uno de ellos nació para ser héroes, pero todos crecen a ser héroes. Yo lo único que puedo decir es que estoy esperando Big Hero 6-2. Yo lo único que tengo que decir es, en buena onda, compañero, serías un magnífico Baymax. Tienes la altura, tienes la altura. Y el estómago también. No lo dije por eso. Pero compañero, ya que no quieres ser Baymax. Baymax. Estoy de acuerdo. Yo estoy contigo, en serio. Tienes la altura, tienes el físico y eres tan lindo como Baymax. Déjame decirte. Nos vamos a un corte musical y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. de regreso en esto que se llama Comic Manía. La más perrona. Lo siento, tenía que decirlo, no lo dije la semana pasada. ¿Cómo ha crecido ese estúpido chiste? Salvajemente comiquera. Salvajemente comiquera, sí. Ahí hay que darle las gracias a Joel. Él fue el que inventó Salvajemente comiquera. Y lo que me encanta es que nuestro buen amigo Azrael ya nos inventó el sello de la más perrona. Y a todos sus anuncios le pone que somos el sello de la estampa de la más perrona. Pero bueno, a ver si hay algún día un escucha de Comic Manía suficientemente valiente para tatuarse la más Comic Manía, la más perrona. A ver si existe alguien. No, lo dudo. Pero a ver, damas y caballeros, este es un programa nuevo, aunque sea pregrabado. Estamos resolviendo ahorita todas las dudas de Twitter. De ahí nos pasaremos a todas las dudas que tenemos en Comic Manía MX, la página de este programa. Todas se van a revelar. Trataremos de hablar un poquito de Big Hero 6 antes de que mi buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, ahora Iscariote, se vaya. Y el abandonador. Yo soy como Aragorn, tengo como tres nombres, todos negativos. Me parece perfecto. Monse Gabriela no tuvo preguntas por dos semanas, entonces se vengó en esta semana y nos lanzó muchas preguntas que me parece excelente. Nos dice Monse, ¿podrías hablar de Marvel Zombies? Yo solo he leído los TPs que salieron aquí, pero me dijeron que hay muchas más historias. Hay una cantidad ridícula de historias, ¿cierto? Creo que son tres o hasta cuatro. Creo que hay Marvel Zombies del 1 al 3, pero también hay Marvel Zombies aquí. Marvel Zombies más esto, Marvel Zombies más aquello, ¿no? Si estoy en lo correcto. Y el próximo año es Marvel Zombies contra la Era de Ultron. Bueno, para hablar de eso tenemos que primero hablar del gran evento que viene en verano. Se va a llamar Secret Wars. Y para las personas que no han leído Secret Wars, se lo recomiendo muchísimo. No es un gran cómic, pero es un cómic bastante divertido, muy palomero. En donde esta entidad todopoderosa llamada el Beyonder, que ha tenido varios orígenes, no vamos a entrar en sus orígenes, nomás digamos que el personaje es muy poderoso, decide crear un mundo donde pueden hacer batalla los héroes y villanos de Marvel. ¿Cómo hace este mundo? Agarrando pedazos de diferentes planetas, para que de esa manera puedan los héroes y villanos tengan acceso a diferentes tecnologías y a diferentes personas de diferentes partes del universo. De hecho, hay un pedazo, creo que de Detroit, no sé qué, hay un pedazo de la Tierra ahí también flotando dentro de este llamado Battle World. Y lo que vimos recientemente es que estas historias de solo un número que saldrán próximamente, que son la de Civil War, la de Marvel, Years of Future Past. ¿Qué se dice? Years of Future Past. Years of Future Past. Marvel Zombies contra Ultron, etcétera, etcétera. Hay varias, ¿no? Creo que hay una de Infinity Gauntlet también. Todos estos son como momentos en el tiempo. Y el nuevo Battle World, o el mundo de batallas, será creado de esos diferentes momentos del tiempo, para que los héroes de esos momentos hagan batalla. Es lo que yo sospecho. Entonces tienes héroes de hace 10 años, héroes de hace 2 años, héroes de hace 20 años, y de esa manera todos tendrán pleito. Y de hecho hubo un video donde se muestran en qué parte de este mundo estarán esos pedazos del tiempo y el espacio, ¿no? Es más o menos lo que va a suceder. Pero bueno. Y creo que DC va a sacar algo muy similar. Ah, sí, en Convergence. Convergence están, creo que está la idea de que todo lo que existió antes del universo de los nuevos 52 sigue vivo. Y también, aparentemente, los héroes de los nuevos 52 van a interactuar con los héroes antes de este gran cambio que sucedió en Flashpoint, ¿no es cierto? Se llama Convergence, que es lo correcto, ¿verdad? Todavía no sabemos mucho de ello, y es muy misterioso lo que va a suceder, pero bueno, para las personas que les encantan las megasagas, que son varios de ustedes, pues próximamente podrán tener muchísimas, muchísimas megasagas. Pero bueno, retomando. Yo me rehusé a leer Marvel Zombies. El primer número fue escrito por Robert Kirkman. Sí. ¿De dónde viene la frase Marvel Zombies? ¿Lo saben? De los fans. Bueno, es una frase que se va dirigida hacia los fans que nada más compraban puro Marvel. En los años 70, gran parte de los 80, los cómics de DC eran una basura. Sí, los New Teen Titans eran geniales. Swamp Thing era una obra de arte. Sandman todavía no había salido, Animal Man tampoco, pero en general los cómics de Marvel de DC eran bastante malitos. En los años 80, en los finales de los años 70. Sí, yo pensé que estabas hablando de ahorita. No, ahorita son peores. Pero en los años 70, y gran parte de los 80s era muy repetitivo, o sea, no hacían nada interesante con Superman, no hacían nada interesante con Batman. Siguen siendo populares porque son Batman y Superman. La Mujer Maravilla era risible, la Liga de la Justicia era patética. La Liga de la Justicia tenía a los 14, 15 héroes más poderosos de todo el universo. Y mes tras mes, el cómic de los Titanes, que son la Guardia Joven, vendía más que la Liga de la Justicia. Tenía historias más interesantes, más profundas que la Liga de la Justicia. O sea, cuando estás contando historias con Terra y con Changeling, o historias con Cyborg y con Raven, que son más interesantes de lo que puedes contar con Batman, Superman, la Mujer Maravilla, o sea, tienes problemas, y todo empeora después cuando Jerry Conway, este gran hombre que mató a Gwen Stacy, que pudo notar las grandes posibilidades que podías crear matando a Gwen Stacy, toma control de la Liga de la Justicia. ¿Y qué es lo que hace? Se enfrentan contra los marcianos. Efectivamente, los marcianos llegaron ya, se enfrentaron a la Liga de la Justicia. Con trabajo los pudieron vencer, porque los héroes más poderosos no estaban ahí. Todos estaban de parranda. Buena onda. Batman estaba por su lado, Aquaman estaba peleando con ellos. Linterna Verde estaba por su lado, etcétera, etcétera. Entonces Aquaman rompe la liga, y en el número, creo que era el anual número 8, el anual número 4, no recuerdo bien, creo que salió en 1984. En este anual se crea una nueva Liga de la Justicia, que está compuesta solo por, chéquense esto, Aquaman, Detective Marciano, Martian Manhunter, John Jones, Satana y Elongated Man. Okay. Y cuatro nuevos personajes que son Vibe, Steel, Vixen y Gypsy. Decir que era la liga más patética que jamás ha existido en la faz de la Tierra, neta, es poco. Tienes una liga sin Superman, sin Batman, sin la Mujer Maravilla, sin Linterna Verde o alguno de los suplentes, sin Green Arrow, sin Hawkman. O sea, yo adoro a Satana, me encanta Martian Manhunter, creo que Aquaman es un excelente personaje, pero honestamente era muy patética esa liga. Y para terminar, en vez de estar en Metrópolis, en Gotham, como en algún momento estuvieron, en vez de estar hasta en Happy Harbor o en el satélite, que es el lugar correcto, ¿sabes dónde estaban? En Detroit, compañeros. En Detroit. Y uno de los chicos que era miembro de esta liga era, obviamente, un rapero breakdancer. Vibe. Wow. Entonces, no eran muy buenos cómics de los años 80. En cambio, Marvel era... John Byrne estaba haciendo los Cuatro Fantásticos después de hacer cosas clásicas con Chris Claremont en los Hombres X, y después Chris Claremont se quedó con muy buenos dibujantes, incluyendo John Romita Jr. en los Hombres X. Tenemos también Alpha Flight, que no era muy bueno, pero al mínimo el arte era precioso. Teníamos a Hulk de Bill Mantlo después de John Byrne y después de Peter David, o sea, niveles. Roger Stern, excelente escritor, estaba haciendo la saga del Hobgoblin en El Hombre Araña, que es buenísima. Después estuvo haciendo trabajo en los Avengers, que era genial. Teníamos Iron Man, era el único que estaba medio suavezón, pero David Michelinie estaba haciendo cosas muy interesantes ahí, y también con El Hombre Araña, cuando se fue Roger Stern. ¿Quién más? Stephen Strange, sí, desafortunadamente estaba medio bajón, pero bueno, por cada Stephen Strange tenías a los Hombres X y a Wolverine, que, o sea, jalaban mucha gente y eran muy buenos cómics, ¿no? Entonces, mucha gente leía más Marvel que DC, y Jim Shooter, que era el editor en jefe, para molestar a la gente de DC, creó el término Marvel Zombies, que significaba que no leías ni una editorial más, excepto todo lo que publicaba Marvel. Thor tenía Walt Simonson, Dios mío, o sea, las mejores cosas que jamás han existido de Thor las hizo Walt Simonson. Pero bueno, entonces inventa este término, que era como más jocoso. Robert Kirkman toma este término y crea algo muy literal, que son zombies de Marvel, o zombies en el universo Marvel. Es una realidad alterna, viene el apocalipsis zombie, infecta a todos los héroes del universo Marvel, y todos y cada uno de ellos no solo se vuelven zombies, pero son zombies que retienen su intelecto a cierto grado. Están conscientes. Que se me hace muy ridículo. Y la ridiculez final es que llega Galactus a comer la Tierra, porque es la primera aparición de Galactus, y los Marvel Zombies devoran a Galactus y ellos se vuelven Galactuses, ¿cierto? O sea, ahí sí ya... Eso es lo que yo vi en la página final y dije yo... No sé, no llegué tan lejos. Yo lo que dije ahí es esto. Tal vez Robert Kirkman no sepa tanto de Galactus, pero les voy a decir cómo funciona Galactus. Galactus es una fuerza de la naturaleza. Está Eternidad, que es todo lo que representa la vida. Está la Muerte, que obviamente representa la Muerte. Y en medio está Galactus. Él es la fuerza entre la vida y la muerte, porque él elige quién morirá y quién sobrevivirá. Es como el darwinismo a su última etapa. Él llega a la Tierra, o a una Tierra, a un mundo, y si las personas merecen sobrevivir, vencerán a Galactus y lo alejarán de su Tierra. Si no son elegidos para la supervivencia, obviamente serán devorados por Galactus. Pero Galactus no es literalmente un alienígena, ni tiene una forma física per se. Es energía pura que cobra una forma física para que la gente pueda interpretar lo que es. ¿Ok? No te lo puedes comer como te puedes comer una pizza. Entonces, cuando estas criaturas zombificadas tratan de devorar algo que es energía pura, van a explotar. Porque un cuerpo físico no puede contener la energía cósmica que representa Galactus. O sea, Galactus, cuando ha creado seres con poderes cósmicos, el Silver Surfer, Nova, Terax, son seres con gigantescos poderes que pueden modificar los mundos a su alrededor, pueden navegar en el espacio sideral, y lo curioso es que solo un pequeño pedazo de lo que es Galactus. Perdón, yo sé que a mucha gente le gusta Marvel Zombies y estoy introduciendo demasiada lógica, pero recordemos que todos los fans de cómics, ante nada, somos fans de la continuidad. Y si en la continuidad ya me explicaron que Galactus es un ser por encima de la vida y la muerte, por encima, o junto a la vida y la muerte, por encima de todo lo que es físico, ¿cómo unos seres físicos van a devorar energía pura, cierto? Totalmente. No, yo lo único que iba a decir cuando dijiste que era energía, que Galactus era energía pura y que tenía como que se transformaba de cierta manera en un cuerpo, sí. A mí me daba mucha risa que fuera un cuerpo con una faldita y vestido de Te voy a decir por qué. Esto lo resuelve John Byrne. Cada ser de la galaxia lo ve distinto. Entonces, un Skrull lo ve como un Skrull, un Kree lo ve como un Kree. Y los seres humanos lo vemos, piénsalo bien, como los dioses antiguos. Claro. Como los dioses mitológicos. Piensa bien su estructura. Parece un dios maya, o un dios azteca, o un dios griego, o un dios nórdico o egipcio, porque recuerdo, todos ellos usaban falda, ¿cierto? ¿No? Y tenían cascos muy muy decorados, ¿no? Los egipcios tenían cascos muy decorados, los aztecas tenían falda, los africanos tienen falda también, de ahí sale. ¿Ves? Por eso hay que escuchar Comic Manía, porque yo no me quedo nomás con el chiste fácil. Trato de buscar el porqué. Porque el porqué siento que es mucho más interesante de cómo lo justificaba nuestro buen amigo Jack Kirby. Y a mí lo que me encanta de Jack Kirby, de todos sus diseños originales de los Cuatro Fantásticos y todos los héroes de Marvel, es cómo llegaba a lo básico que era este personaje a un nivel subconsciente humano, ¿no? Cómo lograba, no sé, sintonizar esa parte del ser humano. Por eso es que muchas de sus creaciones son eternas. El traje del Capitán América debe ser ridículo. Es un hombre vestido en la bandera americana, y sin embargo ese traje es perfecto, funciona a la perfección como un traje de superhéroe y como la representación de lo que es los Estados Unidos y la bandera americana. O sea, la combinación de colores es perfecta, ¿no? Ves a Thor, todo se ve ridículo como para ser como un dios nórdico, literal, pero lo que es a un nivel imagen funcionó a tal nivel que 75 años después el personaje sigue manteniendo ciertas similitudes. O sea, su casco es ridículo, pero velo, se sigue haciendo diferentes versiones de ese mismo estúpido casco. Y estoy recordando ahorita una parte del nuevo número de Axis que salió esta semana. Ajá. Donde está Spider-Man y está haciendo bromas de Hawkeye. Le dice a Nova, Hawkeye cambia su traje cada determinado tiempo. Ajá. En cambio yo, el mío es el original, y ha sido siempre y así va a ser porque es perfecto. Que curiosamente lo es. Y uno de los primeros, y ahí siempre habrá el debate de quién lo diseñó primero, pero si estamos hablando de quién es mejor, Ditko y Kirby, los dos son genios. Estaban ellos creando a un nivel superior a lo que estaban creando en todos los demás dibujantes en ese momento. Creo que el único nivel de genialidad que existe a nivel DC, obviamente son Batman y Superman, que nos dan la estructura que tendrán todos los superhéroes que vendrán después. O sea, ellos dos son los pilares. Sí. Y todos los trajes de superhéroes se basarán en lo iniciado por Superman y Batman. Y me encanta cómo me metí en la filosofía por 14 minutos para hablar de Marvel Zombies. Pero bueno, recuerden que en Comic Mania damos más que solo la respuesta. Damos una lección de historia. Sí han habido muchos, una gran y enorme cantidad, de no solo como tú mencionas, las tres miniseries. De hecho, hay una miniserie donde Machine Man, un hombre máquina, se está enfrentando a los zombies. Pero honestamente, ¿aquí cuántos salieron? Solo salió la primera miniserie, ¿no? Las primeras dos. Y creo que salió el Marvel Zombies contra Army of Darkness. Ah, ok. Para las personas que no saben, Army of Darkness es la tercera parte de una serie de películas de Sam Raimi llamada Evil Dead, que es básicamente un hombre que llega a una cabaña en el bosque con sus amigos, encuentran un libro, el Necronomicon, y sin querer traen un demonio a la Tierra. Lo hacen en Evil Dead 1, lo hacen igualito en Evil Dead 2, y en Evil Dead 2 se va al pasado a Ash, el personaje principal, y tiene que ayudar a un grupo de soldados medievales o de guerreros medievales a enfrentarse a una Army of Darkness, un ejército de la oscuridad. En la tercera parte son muy grandes, es como terror cómico. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero es como terror cómico. La 1 es 2-3, la 2 es mucho más divertida y Army of Darkness es bastante divertida, pero más que nada porque se va directo a la comicidad y no son zombies, son ¿cómo se llama esto? Es esqueletos, esqueletos que han cobrado la vida. Y sí, como tú mencionas, hay un momento donde el personaje principal, Ash, se enfrenta a los Marvel Zombies. Mira, si te gustan los zombies, léelo. Porque es básicamente ver al Hombre Araña Zombie, ver a Reed Richards Zombie. Pero a nivel lógico, continuidad o reglas de Marvel no funciona de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que yo creo que esa serie es una de tantas que aprovechan un punto específico en ese momento, ¿no? Porque en ese momento los zombies estaban de moda, empezando, me parece, Walking Dead, traía varias cosas. Entonces solamente es como darle a la gente en ese momento lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo hace? Lo hace DC y Marvel todo el tiempo. A ver, y ya la última pregunta de nuestra buena amiga Montse Gabriela es la siguiente. Y bueno, un saludo a todos, Joey, Lorna, Bernardo y compañía. En este caso sería Rodrigo MacLeod del Cramo MacLeod, ahora Iscariote y obviamente José Luis. Y un fuerte Shazam, que no podré gritar ahorita porque estoy aquí rodeado de gente, no los quiero asustar. Y dice Comic Manía, salvajemente perrona. Muy bien. Aunque me gusta más lo del abandonador que el Iscariote. Está bien, díganme. Eso fue Lorna. Lorna ya está volviendo perrona también, ¿eh? No creo que Lorna ya. Está grabado, compañero. Edgar Peralta, mi buen amigo Edgar Peralta, ya lo conocemos, es un chico que es astrónomo. Estuvo con nosotros ya en varias pláticas y también estuvo en el especial de Halloween, que se siente muy mal por haberse tenido que ir temprano. Y yo digo, relájate, no pasa nada. No es obligación venir a comer con nosotros, pero siempre están todos invitados. Y dice, un día histórico. Llega la sonda Philae al cometa 67P y es día de Comic Manía. No es coincidencia. Saludos a todos. Se juntan las estrellas, compañero. Las constelaciones lo saben. Los astros quieren decir algo. Yo creo que lo que están diciendo los astros es que se acerca el apocalipsis. Se avecina el apocalipsis. Después de tu declaración de Batman Hush. Sí, claro. Te voy a decir una cosa. Por eso le pido a Lorda que constantemente esté checando el rating, porque yo creo que el día que lleguemos a 100 es el apocalipsis zombie, en buena onda. En ese momento el mundo va a acabar. Según un amigo Teodoro Guerrero que estaba diciendo, él no es un abandonador como alguien que estoy viendo en este momento, dice, escuchen el mejor programa de cómics llamado Comic Manía, muchísimas gracias. Alberto García dice, tengo una consulta perrona. Va la respuesta perrona. No, pero déjame decirlo bien. Déjame exagerar más R's. Tengo una consulta perrona. ¿Cuál sería tu dream team, escritor, dibujante, título? Saludos. A lo cual yo le dije, ese dream team ya sucedió. Fue el Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. Y desafortunada la inclusión de Kal Reyna, pero JLA Avengers de Kurt Busiek y George Pérez también fue buen. Ustedes, señores, ¿Qué les parecería para ustedes? ¿Quién sería? Bueno, yo sé que tú no te hagas Jim Lee. Jim Lee, pero estoy pensando en quién más. No, por ejemplo, a mí me gusta mucho Dan Slott y Humberto Ramos. Ahorita en el Hombre Araña, o sea, como que sí le están... Entonces, tu Dream Team existe. Existe, ¿sabes? Dan Slott y Humberto Ramos. En el Hombre Araña, en particular, ¿ok? Dan Slott y okay. Jim Lee. ¿En qué personaje o qué personajes? Bueno, a mí siempre me gustaron los Hombres X. Me da mucha tristeza ver lo que ha pasado con Hombres X en los últimos años. Okay. Pero yo a mí me gustaría mucho un Dan Slott y Jim Lee en algún título de Hombres X. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Obviamente tenemos a Wolverine y Cyclops y Tormenta. Yo creo que serían como que los tres que necesitas en ese equipo para que funcione todo, ¿cierto? Sí, totalmente. Así como tienes a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, creo que Wolverine, Cyclops, más en medio, Storm, es un buen... Y yo agregaría Colossus también. Totalmente de acuerdo. Kitty Pryde. Sin duda. Y probablemente Iceman para que dé el toque. ¿Sabes qué estaría interesante? Colossus estuvo con Kitty. Iceman estuvo con Kitty. Así es. Conflicto. Tiene drama. Estoy en todo. De hecho, una de las leyes que tenía Steve Englehart, que también después tuvo David Michelinie, creo que también lo mencionó. Julia, es que alguien lo mencionó, me acuerdo que lo leí, se me hizo muy... Creo que fue Steve Englehart. Dice, para mí, los Avengers va de la siguiente manera. Tienes a Capitán América, Iron Man y Thor. Es tu triunvirato. Tecnología... magia, dioses, sobrenatural y humanidad. El compás moral. Exacto. Tienes esos tres y ya tienes a tus líderes, a tu equipo final, a tus big hitters. Y después, los cuatro personajes que están atrás, ahí creas tus conflictos románticos. Tienes a Quicksilver con Scarlet Witch, introduces a Visión para que haya los celos de hermano, el amor de pareja, el compromiso entre hermanos. Entonces, de esa manera hay conflicto. Pues sacas a Quicksilver, introduces a Hawkeye, que también quiere con la Bruja Escarlata, pero ella quiere con Visión, pero Hawkeye se ofende que la Visión sea un ser creado por el hombre y él sea un ser humano y no recibe la misma atención. Creas este conflicto romántico detrás, también lo hicieron más adelante con Swordsman y Mantis, que los metieron y Mantis a propósito coqueteaba con Visión nomás para causar conflictos. O Tigra también, cuando empezó a causar conflictos en West Coast Avengers por acostarse con todos los hombres. Pero sí, tus cuatro de atrás, siempre el equipo se mantiene entre 7-6. Tus cuatro de atrás son tus conflictos, son tu melodrama. Y adelante tienes a tus héroes. O también diría como escritora John Byrne. Uh-huh. En sus mejores tiempos. Ah, sí, sí. Me parece. De hecho, creo que John Byrne está más para hacer la equipos que Dan Slott. Dan Slott, cuando hace equipos, como que se burla de ellos mucho. Entonces, ¿sabes quién te pondría como para equipos? Jeff Parker. Porque su Agents of Atlas fue genial. Me encantaría ver a los Avengers por Jeff Parker o a los Hombres X por Jeff Parker. Porque Agents of Atlas eran personajes muy chafas que no mucha gente conocía y él los creció de una manera increíble. A ver, vamos a ver. Israel Cetina, o Cetina, no sé. Cetina. Cetina. Dice, hola Joey, Lorna, Bernardo y a todos los demás, que en este caso sería José Luis y el abandonador. ¿Quién es MODOK? Gracias. ¿Quién es MODOK, señores? Es una cabeza gigante. Muy fea. Es un ser o un hombre transformado, como tú mencionas, en una cabeza gigante, con manitas y piecitos y cuerpecito que tiene que estar en una silla. ¿Tiene cuerpo? Sí. Lo que pasa es que como su cuerpo es muy pequeño, tiene que estar dentro de esta silla mecánica, para que él esté erecto. No sé si han visto algunos bebés que tienen que tener algo en la cabecita para que no se les esté moviendo. Más o menos es lo que tienen. Entonces su cuerpo es muy pequeño, muy endeble, entonces tiene que estar rodeado de esta silla mecánica, tecnológica, que es como una coraza que lo ayuda a mantenerse bien, ¿no? Y también que lo ayuda a movilizarse porque tiene cuentas debajo, entonces tiene que como que capacidad de volar. Entonces lo correcto fue creado por Jack Kirby. Hay una compañía, una corporación de terroristas tecnológicos llamados AIM. AIM lo que trata de hacer es crear todo tipo de tecnología para dárselo a diferentes terroristas, en particular a Hydra. Estaban haciendo experimentos y deciden crear a MODOK, porque MODOK lo que iba a hacer era explorar lo que había dentro del cubo cósmico. Transforman a uno de los técnicos en MODOK. Se vuelve tan inteligente que dice, ¿para qué trabajo para AIM cuando puedo tomar control de AIM? Entonces, la creación de AIM toma control de ellos y procede a decirles qué hacer. Eres más que nada villano del Capitán América por corto tiempo. pero se definió como villano de Hulk por muchísimos, muchísimos años. Y creo que MODOK significa algo, ¿no? MODOK significa... Ah, ahorita se me acuerda. Estaba tratando de acordar, es algo de... Es Mobile Organism designed only for killing. Mobile organismo móvil diseñado solo para matar. Y curiosamente antes era MODOK con C, creo que era para for computing, ¿no? Que era para sacar cálculos. Pero después él lo cambia de C a K, diseñado solo para matar. Y claro, de alguna manera puede matar con su cerebro. Tiene, no sé si recordarán que tiene como una banda en la frente. Esa banda puede utilizar como que reunir todos sus poderes psíquicos y matarte con un pensamiento, ¿ok? De hecho, hay un cómic que sale mucho tiempo después de Hulk, donde Bruce Banner tiene una novia, Betty Banner, otra chica que es científica, y MODOK se siente solo porque no tiene compañía femenina, y agarra, rapta a la chica esta, novia de Hulk, y la transforma en una versión femenina. Y me recuerdo mucho a la historia de la esposa de Frankenstein, ¿no? que el monstruo se siente solo y tiene que crear una compañera. A ver, otra pregunta es de Luis Alberto, que dice, saludos, ¿recomiendan los TPs Batman Private Casebook y Batman Streets of Gotham, escritos por Paul Dini? Digo, si es Paul Dini, debe ser garantía. Tienes toda la razón. De hecho, no recuerdo cuáles sean esos TPs, pero si lo escribe Paul Dini son buenísimos. De hecho, desafortunadamente, a Paul Dini le tocó escribir los cómics de Detective Comics de Batman al mismo tiempo que Grant Morrison estaba destrozando a Batman en las páginas de Batman. No digo que sean malos cómics, no son muy complejos para un fan nuevo o hasta para algunos fans ya antiguos, porque el tipo de historias en las que están basadas toda la saga de Batman, de Grant Morrison, son historias de los años 50. Me gusta mucho cómo las hace modernas, cómo las moderniza, cómo las hace más para esta generación. Pero desafortunadamente también confunde. Cuando aparece Batmite, cuando aparece el Batman de Subrenar, entonces fue bastante triste, y todo el mundo le puso atención a eso, Batman Reap, el club de superhéroes, etcétera, etcétera. Y del otro lado, en Detective Comics eran historias simples, de solo uno o dos números máximo, muy divertidas, muy detectivescas, muy parecidas a la serie animada de Batman, con todo lo que hace Paul Dini. Les recomiendo muchísimo, el arte estaba muy 2-3, pero aún así, todo lo que sea de Paul Dini y de Batman, tiene mi sello perrón de este programa, ¿cierto? Sí, el sello perrón tiene que ir. Tiene el sello perrón de Comic Mania. ¿Ustedes dicen lo mismo? Totalmente. Me parece perfecto. Gerardo Leal, que curiosamente en su Twitter de foto, tiene una foto que se tomó con Sexy Green Lantern. Eres muy valiente, compañero. Me imagino que muchas personas se han preguntado qué onda con ese stripper que cuando estás tomando la foto. Pone, hoy es miércoles de Comic Mania, muchas gracias. Hoy no tengo preguntas, pero sí un saludo a todos en cabina. Posdata, fue un placer conocerte en persona en La Mole, que curiosamente fue algo reflejado por varios de los escuchas, que se divirtieron bastante conmigo en La Mole, no entiendo por qué. Creo que les iba a dar pena conocerme en persona, pero en general todo el mundo me dijo que estoy haciendo un buen trabajo en el programa, y les digo, señores, el trabajo que yo hago tiene mucho que ver con mis compañeros que me acompañan semana con semana, no Bernardo, semana con semana en el programa, y también tiene muchísimo que ver con todos. ¿El abandonamos todavía o lo descartamos? No, no, no, él continúa siendo parte de ¿cómo se llama? Del programa, pero solo está porque... Está en la tablita. Está a un paso de volverse Bernardo Iscariote. Pero también tiene mucho que ver con ustedes y toda la fe que depositan en este programa. Entonces, yo sé que he tenido unos altibajos emocionales gracias a Lady Loki recientemente, que ahorita estamos en un alto. Eventualmente caeremos en un bajo, porque es mujer y todas las mujeres tienen todo el derecho de hacer que mi corazón sea destrozado semana tras semana. Pero cuando yo hablé con ustedes en La Mole, dije, ¿saben qué, señores? A pesar de mis altibajos emocionales, ustedes se merecen el mejor programa que yo les pueda dar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Y si este programa mejora o es algo digno de ser escuchado, es por toda la fe que ustedes me han dado semana tras semana. Y ahora dejemos de hablar de cosas emocionales. Continuemos con las preguntas. Edgar Mendoza dice, saludos desde Campeche. ¿Cuál es el origen de Anton Arcane y qué opinas del evento de DC Convergence para 2015? ¡Shazam! Anton Arkin, señores. Ese no lo conozco. Anton Arkin es el gran enemigo, el archienemigo de Swamp Thing, mejor conocido como Alec Holland. La primera vez que aparece este personaje fue creado por Len Wein, el creador de Swamp Thing, y dibujado por Bernie Wrightson, el dibujante original de Swamp Thing. Anton Arkin es un hombre que tiene cierta base en Victor Frankenstein. Es un hombre que quiere saber la fuente de toda la vida y quiere buscar la manera de él hacer sus propias creaciones. Es un hombre que está jugando a ser Dios. Es de la manera más básica que se los puedo poner. Es un hombre que es un científico loco, ¿okay? Pero a través de los años ha podido perfeccionar la creación de varias criaturas, pero sin embargo no ha podido crear nada perfecto. Todas sus criaturas, los Unmen o los Unnatural Men, los hombres no naturales, siempre son... Bueno, recordarán Toy Story, cuando el chiquito que vivía al lado del protagonista, no sé cómo se llama el niño. Sid. ¿Qué pasó? ¿Se me está cayendo mi cartera? Ah, ok, gracias. Juega bonito, sí. Exacto. Sid, recordarás que él agarra varios juguetes y hace unas criaturas horripilantes con sus juguetes. Lo mismo hacía Anton Arkin, pero con seres vivos, ya sea con animales, con seres humanos, y hacía este tipo de criaturas que eran sus sirvientes. Y él estaba quedando cada vez más viejo, porque la vida pasa, y él quería crear un cuerpo perfecto e inmortal, y decide que Alec Holland tiene el cuerpo perfecto, porque al ser creado de plantas, va a vivir toda la eternidad, porque mientras se sigue poniendo agua, agua y sol, continuará viviendo. Entonces, quiere robarle el cuerpo, lo logra robar a través de medios místicos, y después Alec Holland se da cuenta de quién es este tipo y le dice no a su humanidad, retoma el cuerpo de Swamp Thing para poder tener a Anton Arkin, y él y Anton Arkin han peleado desde ese momento en adelante. Siempre ha ganado Swamp Thing con trabajo, porque Anton Arkin, como mencioné, es un hombre muy loco. Una de las veces que vence a Anton Arkin, él logra recrearse con un cuerpo imperfecto, muy parecido a sus Unmen. Es un cuerpo lleno de fuerza, muy parecido a Swamp Thing, más que hecho en piel. Después lo logra vencer Swamp Thing y sobrevive su rostro, su cabeza. Después los Unmen agarran su cabeza y se la pegan a una araña. Entonces es como una araña con la cara de hombre. Toda y es un hombre ya bien, que se está como que casi no solo está arrugando, está perdiendo parte de su piel. Lo vuelve a matar y termina en el infierno. Logra escapar del infierno y toma el cuerpo de Matt Cable. No sé si saben quién es Matt Cable. Matt Cable era un agente secreto, que él era el protector de Alec Holland y su esposa, que se me olvida el nombre de su esposa en ese momento. Muere su esposa, Alec Holland se vuelve la cosa del pantano, Matt Cable se vuelve el protector de la cosa del pantano en lo que puede. Y después Matt Cable, descubrimos, tiene la capacidad de poder cambiar la realidad a su antojo con poderes mentales. Y él cree que esto que está pasando es como que algo que está sucediendo solo en su imaginación, y empieza a quedar loco. Antes de quedar loco, se casa con Abby Arkin, sería la bisnieta de Anton Arkin. Se casan y tienen una relación muy bonita, y poco a poco, mientras él queda más loco, su relación se empieza a tornar fea, brutal, y él se vuelve borracho, y cuando se vuelve un borracho, la realidad que él puede recrear se empieza a volver un poquito más basada en su alcoholismo. Anton Arkin escapa, o al menos su alma escapa del infierno, y toma posesión de Matt Cable, cuando Matt Cable está más cerca de la vida que de la muerte, después de un accidente automovilístico. Y al tomar control de este cuerpo, tiene Anton Arkin los poderes para modificar la realidad a su antojo, y también tiene un cuerpo fresco y vivo y joven. ¿Y qué es lo que procede a hacer? Tener relaciones sexuales con su bisnieta, que es Abby Arkin, que ella ni sabe, pero cree que es Matt Cable, su esposo. Eventualmente ganará Swamp Thing contra Anton Arkin. Anton Arkin regresará al infierno y el cuerpo de Matt Cable morirá, y su espíritu de Matt Cable, ¿sabes dónde irá? Al sueño, donde se volverá un cuervo y será el sirviente de Morfeo. Ah, mira eso. Y Anton Arkin seguirá en el infierno, de donde escapará eventualmente y regresará, regresará. Después de Flashpoint, después de los nuevos 52, Anton Arkin es la personificación del avatar de la del pudrimiento, de la pudrición, de The Rats, ¿cómo le dirían? Ah, sí, de lo podrido. De lo podrido. Entonces, él es el avatar de lo podrido y él se enfrenta a Swamp Thing en los nuevos episodios. Oye, y lo voy a conocer en el jefe de Swamp Thing, de Alan Moore, que compré. En el segundo. Ah. El, en el primero solo hay este enfrentamiento entre Jason Woodrow, el hombre florónico, y Swamp Thing, ¿no? Porque algo que hace muy bonito es Alan Moore es primero definir quién es Swamp Thing y qué mejor que enfrentarlo contra su opuesto. Lo que pasó en Iron Man, tienes a Iron Man de un lado y tienes al Iron Monger del otro lado, es su opuesto. Tenemos este, a Captain America, tenemos a su opuesto que es Red Skull, ¿no? En el caso de Thor tenemos obviamente a Thor y a Loki. Esperemos que mi relación con Lady Loki no sea igual de conflictiva, pero bueno, como podemos ver en Thor The Dark World, sigue habiendo amor entre ellos dos, aunque sea en conflicto. Espero que esa sea mi relación también. Lo mismo hacen, primero te muestran a Swamp Thing para definir sus poderes, te muestran a su opuesto, que es el hombre florónico, y de ahí nos exploramos su equipo alrededor, o su elenco de apoyo, que obviamente incluye a Matt Cable y a Abby Arden. En el número 2, en el TP número 2, podrás ver un poquito más. Y dice, ¿qué opinan del evento de Convergence de DC? Que platicamos un poco, ¿no? Ya... Pues no podemos opinar mucho, porque no sabemos qué hay. Yo lo que sé es que personaje principal o el villano principal será Brainiac, y que tienen a un nuevo villano que se llama Telos, y que van a estar involucradas muchas de las realidades anteriores a nuevos. Exacto. Sí, eso simplemente más hay que esperar a ver qué nos muestran, porque de por sí Marvel lo está haciendo más confuso, ¿no? O sea, DC no muestra más allá que el DC. De hecho, uno de los dibujantes de Superman Doom, donde todo esto de Convergence empezó, vino a México, fue uno de los invitados en la mole, su nombre es Ken Lashley, y Ken Lashley no tiene ni la menor idea de qué va a suceder. De hecho, él no tiene ni la menor idea que Superman Doom sería tan importante, porque no sabía que ese panel, o mejor dicho, que esa página, donde vemos las realidades de los 952, existiría. Hasta la gente en DC no sabe, solo los editores y algunos de los escritores. Entonces vamos a ver qué pasa. Cincy Way Senpai, curiosamente recordarás, lo conociste, o al menos sus tweets, en Nueva York, cuando yo comenté que estúpidamente lo bloqueé, porque él escribió algo en favor a mí, y yo lo leí como si fuera en contra de mí. ¡Qué bonito! Yo te defendí, compañero. Efectivamente, Cincy Way, nuestro buen amigo, el abandonador, dijo, Joey, ¿sabes leer? ¿Sabes algo de gramática? ¿Tienes el concepto de qué es lo que está poniendo acá? Le digo, pues no, creo que es algo negativo. Y dice, no. De hecho, es muy positivo. Es extremadamente positivo. Yo, maldita sea, un acento más, un acento menos, me cambia todo. Alan Villanueva, mi buen amigo el Gato Pato, dice, la diferencia entre Batman y el Batiluchador es que el primero simula sus... Simula sus pezones. Y el otro lo tiene esculpidos por Afrodita. Okay. Alan, me quedas muy bien, pero estás pensando demasiado, demasiado acerca de mis pectorales y en particular de mis pezones. Muchísimas gracias, querido Gato Pato. Espero que se referían a los de George Clooney, con los trajes de la película. Yo nomás espero que ese sea el verdadero Alan Villanueva, alias el Gato Pato, y no uno de sus múltiples troles. Manuel dice, ya comenzó con mi panía, muchas gracias. El más perrón y salvajemente comiquero. Recomiendo leer Endgame de Batman. Esta pregunta va obviamente para ustedes dos. Díganlo en voz alta y que se escuche. Okay. Endgame de Batman, ¿lo recomiendas? No. No, no, aléjate. Es muy malo. Malísimo. El arte está increíble. Desde la portada. Creo que Capullo dibuja a una excelente Liga de la Superior, Liga de la Justicia de América. Está divino el arte, me encanta su Batman, pero la historia es muy mala. Muy mala, el primer número es ridículo. Es ridículo. Si escuchan el claxon es porque unos tipos están haciendo todo un movimiento de estacionamiento, de maquinaria. Están quitando unas cosas y están bloqueando a la gente del estacionamiento. Entonces, obviamente, si escuchan el claxon es porque están diciéndole a esta gente que deje de mover cosas, que se mueva, pero están haciendo caso ileso. Pero no lo harán. Porque ellos son más perrones que este mismo programa, ¿o no? Sí, me acaban de ver bien feo porque dije eso cuando me vieron. Pero lo bueno de tener el nivel de músculo, de musculatura que tengo yo, es que me pueden ver feo, no van a hacer nada. Lo mencionan dos veces antes de hacer algo. Y afortunadamente tengo aquí a Baymax, entonces no pasa nada. Exactamente. Él me podrá curar, sí, me pasa. Comparte la armadura nada más, pero funciona. Hablando de Endgame, sí. Creo que salió el segundo número esta semana. Ajá. Y creo que regresa el villano principal de Batman. O sea, como dices, la portada de la segunda parte está genial. Pero también para poder entender mejor Endgame, tienes que terminar de leer Batman Eternal, porque todos los sucesos suceden, ahora sí, pero valga la redundancia, sí, después de Batman Eternal, que todavía no ha sucedido. O sea, pero sí, o sea, pero Endgame parece que es el camino para el regreso del gran villano. Claro. Ya, podemos decir quién es el gran villano, ¿no? Sí, o sea, ya pasó un mes. Ya salió el Joker. Pero la cosa es que el Joker tiene ciertas capacidades. Controlar a Batman, posiblemente, dudo. Pero posiblemente. Controlar a Aquaman, posiblemente. Dudo, por los poderes telepáticos, pero posiblemente. Controlar a alguien con la fuerza de voluntad de Hal Jordan, o la Mujer Maravilla, o Superman. O sea, la Mujer Maravilla tiene un lazo de la verdad. ¿Tú crees que cuando ella toque el lazo va a permitir que la siga controlando el Joker? No. Repitamos, a nivel lógica, a nivel continuidad de lo que nos han mostrado de esos personajes, no está funcionando. Y recordarán, mi gran odio en Civil War es la falta de consistencia con lo antes mostrado. Que también, curiosamente, estaba hablando con unos amigos en la mole, pasa mucho en episodio 1, 2 y 3. Nos muestran ciertas cosas en New Hope, en Empire Strikes Back y también en Return of the Jedi. Y no son consistentes con lo que nos muestran en episodio 1, 2 y 3. Entonces dices, pero perdón, si ya tenemos aquí el final, ¿cómo puede ser que el principio no coincida con el final, ¿no? Lo mismo pasa ahorita con con The Joker. El Joker que vemos en los 252 no es coherente con el que conocimos en Killing Joke, que su rostro aparece cuando se le quita el color de la piel, cuando aparecen sus labios rojos, cuando su color se cambia a verde. Ahí se crea esta entidad llamada el Joker. Lo único que no quería hacer sería quitarse ese rostro. Y ahorita tiene la capacidad de controlar a Superman. Superman es un extraterrestre. No creo que el gas del Joker le afecte de la misma manera. Además, no sé, yo no sé cómo ven el diseño del nuevo Joker. Pero a mí se parece mucho al Bruce Wayne de Zero Year. O sea, se parece físicamente. Físicamente se parece mucho del rostro. Wow. Pues yo lo único que les diría es no se torturen ni no lo lean. Totalmente de acuerdo contigo. Yo solo leí el número uno y fue de continuar a leer más. Eso no fue un placer culposo. Me sentí culposo por haber tenido el placer de leerlo. A ver, Daniel dice: ya vine de la escuela, listo para que me venía la más perrona. Eso fue de hecho un hashtag. Dice por tu radio online.com. Muchas gracias. Daniel también dice: saludos, Joby Lorna y compañía. En este caso me refiero a José Luis y al abandonador. Joby, ¿valdría la pena comprar The Flash y Amazing Spider-Man editados por Televisa? Amazing Spider-Man, sí. Totalmente, o sea, de acuerdo. Las historias buenas, el buen dibujo y la calidad de lo así que de Televisa que maneja en el papel es bastante bien producción. El problema es la traducción, pero ahora sí, si no entras tanto en detalles, sobre todo en Spider-Man no tienen tanto, o sea, lo que he leído no tienen tanto problema con eso, o sea, y de Flash, pues a ver si no he leído ni siquiera en inglés, entonces no sé cómo vale. El arte de Francis Manapol es divino. Las historias son muy básicas, no malas nomás. Es Flash. Ajá, son muy, ¿eh? Porque en serio, Barry Allen, su muerte fue grandiosa. Yo quería su regreso y me arrepiento de haberlo querido. Su regreso no funciona. Ni un número que he leído de Flash después de su regreso. Flash Rebirth me gustó a secas, no tanto como Green Lantern Rebirth. Mi mismo equipo creativo, pero no me gustó tanto. Y desde que empieza Flash por Jeff Jones, más no funciona. Y curiosamente, Jeff Jones sabe escribir a Flash porque sus números con Wally West, genial. Es un cómic aburrido. Pero curiosamente, Amazing Spider-Man es genial. No sé cómo estar en español, pero en inglés no ha habido un número malo. Y su team-up con Miss Marvel, que yo quería odiar a Miss Marvel. Ese team-up, dos números divinos. Me cayó súper bien Miss Marvel y me gustó mucho la interacción entre esos dos personajes. Grande. Entonces, Amazing Spider-Man, sí. Ulises Stark es el chico que fue disfrazado, si veo correctamente. fue disfrazado de Green Arrow a Halloween. De hecho, me tomé una foto con él, estilo Hard Tracking Heroes. Dice, saludos a todos, gran programa. ¿Cómo te la pasaste en la mole? Bueno, creo que la semana pasada hablamos de la mole, largo y tendido. Bueno, en este caso, si están escuchando este programa, sería hace 2 semanas que hablamos largo y tendido de la mole. Me la pasé muy bien. Rodrigo, el abandonador, ¿cómo te la pasaste tú? Porque nos abandonaste a todos. Sí, yo estuve, la verdad, muy poco tiempo. Estuve 2 o 3 horas nada más el sábado. Ajá. Pero la verdad es que vi que fue un evento bastante bien organizado. Ajá. A diferencia de lo que estoy oyendo del evento de E-Creativo, número 45 en Monterrey, con la aparición de Stan Lee, han tenido problemas y problemas y problemas. De hecho, supuestamente iban a tener 3 días de firma de autógrafos y de 2. Iban a ser originalmente. A ver. Originalmente, creo que nada más iban a ser un sábado y domingo. Pero iba a haber una convivencia el viernes en la noche, digamos, un meet and greet. Sí, meet and greet. Y de hecho, sí estuvo el meet and greet en la noche del viernes. No firmó, creo que firmó pocos autógrafos ese día también. Va a firmar solo sábado y tomarse fotos el sábado, y el domingo no hay nada. Se canceló el domingo. Entonces, mucha gente que tenía planeado su firma y su foto el domingo, goodbye. Y además, si vino de fuera, no solo goodbye al dinero que tuvo que pagar por eso, también tuvo que decirle adiós al avión y tener el hotel. Qué fuerte, ¿no? Y qué bueno que no. ¿Estabas pensando en Yo por 10 segundos lo pensé ir porque Lady Loki quería ir a conocer a nuestro creador. Entonces, íbamos a ir, pero a última hora se le complicó allá por cuestiones de la escuela. Y yo, afortunadamente, yo no quería ir desde un inicio. Yo quería ir y iba a ir porque ella lo sugirió. Y dije, ¿sabes qué, mi amor? Lo que tú digas. Lo que tú digas, mi vida. Es como cuando Loki toma control de Thor, así me tienes, ¿no? Íbamos a ir, pero a última hora, afortunadamente, nosotros no fuimos. Pero bueno, qué mala onda, ¿no? A ver, y Miguel Ángel dice, cuando dije que preferiría un podcast de un solo personaje, no era una orden, era el deseo de un fan. Lamento la confusión. Y pone una carita sudada. Miguel Ángel la semana pasada dijo que no quería 24 horas de comedia, que quería un especial de un personaje, como lo hace los chicos del Push Start. Pero tienes que recordar una cosa. Alan Hual, que es un gran amigo, y el Push Start, donde he participado ya como 3 o 4 veces, me queda muy bien. Pero ellos tienen que hacer su programa a su manera. Comic Manía no puede hacer su programa a la manera del Push Start, o a la manera del Destripando, o a la manera de cualquier otro programa, porque entonces dejaría de ser Comic Manía. Entonces, aquí, la gente que escucha Comic Manía lo escucha para una cosa. No para que yo hable de Batman, o para que hable de Superman, o para que hable de la Liga de la Justicia. Lo escuchen para hacer preguntas y yo responder. Y quieren eso 5 horas, por 9 horas, por 24 horas. Yo no le puedo decir a la audiencia qué es lo que voy a hacer. Lo único que puedo hacer es darle a la audiencia lo que la audiencia me pide, como hice en la mole cuando la gente decía mucha ropa y pues no me quedó otra más que quitarme la camisa. Sí, y más o menos intentó una vez, ¿no? Que llevaste, que hiciste segmentar el programa por temas, creo que no fueron 1 o 2 programas. No fue ni uno. Okay. Nuestro buen amigo Lioco muy lindamente dijo, ¿sabes qué, Joey? Ya hiciste con mi conexión de esta manera, ya hiciste desde la cueva de esta manera, ¿te gustaría modificarlo para Comic Manía? Le dije, ¿sabes qué? Comic Manía está en su infancia en este momento, es el momento de crear algo nuevo. Si tienes ideas, dámelas y con gusto las participaremos juntos. Nos sentamos, me dio todas sus ideas, se me hicieron bastante loables. Le dije, señores, este es el segundo programa de Comic Manía. Lioco tiene unas ideas muy interesantes que me gustaría implementar, a ver qué les parece. Procedí a decirles cómo se había segmentado el programa, según nos comenta Lioco, porque de esta manera Lioco ha escuchado tantos podcasts que él ya sabía qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y ha podido depurar una manera, una fórmula de hacer podcasts. Me las comentó y me las obsequió. Anuncié que se iba a hacer y el Soho Chat explotó de 1,000 personas diciendo preguntas y respuestas, no queremos segmentos, no queremos nada excepto lo que tenemos ahorita. Si el público ya me dijo lo que quiere, se me hace ridículo tratar de cambiarles. De hecho, nomás para que veas cuánto el público necesita y requiere del Soho Chat, que hemos recibido una cantidad inferior de preguntas, ahora que lo quitamos, la gente ya está acostumbrada a cierta manera de escuchar el programa, de cierta manera de interactuar con el programa. Y cada vez que yo quiero modificarlo, aunque sea para quitar troles, la gente se rebela. Sí. Imagínate si yo digo, ¿sabes qué? Me voy a echar un programa de solo un personaje. Perdemos toda la audiencia. Yo creo que la única modificación que funcionó para Comic manía fue cuando dejaste de elegir las canciones. Pero... te odio. Pero bueno, lo que yo iba a decir también es que creo que el espíritu de Comic Manía siempre ha sido como tener un acercamiento mayor con el radio escucha. Y eso es así contestando las preguntas, ¿no? Entonces, sí, y como dijo Lorna, y como dijo Lorna, si quieres escuchar un especial de solo un personaje, hice unas cosas para YouTube, claro, que son para eso. O también puedes escuchar mis participaciones con el buen Alarcual en el Pushtar, porque yo cuando voy a un programa me acoplo a lo que se está sugiriendo. Pero con mi manía, pues al final los que mandan son ustedes. Porque si ustedes me dejan de escuchar, ¿para qué hago el programa? Para mí, o sea, créanme, mis conocimientos en mi cabeza o afuera de mi cabeza es lo mismo para mí. Es si ustedes se disfrutan. Entonces, Miguel Ángel, gracias por tu sugerencia, pero ha sido, no recibe la estampa. Perrona de compañía, ¿cierto? De acuerdo. Y aquí tengo a dos escuchas del programa que están de acuerdo conmigo. Alex Balmori, que tuvimos la oportunidad de vernos ahí en la mola, al igual que a su hermanita a Nancy Balmori, que en serio no sé por qué se expone a ir a sus eventos. Pues no le gustan los cómics, nada más. Va a acompañar a su hermano. Me dice, Joey, ya no nos pudimos despedir de ti el domingo, la pasamos bien en la mole, saludos, pues yo también me la pasé muy bien con ustedes, muchachos, muy bien, también conociste a Alex y a Nancy, muy lindas personas. ¿Verdad que Alex es mejor en la vida que en el programa? Sí, totalmente, tiene una idea. En la vida real es como que más buena onda, en el programa por alguna razón se vuelve un patán, ¿verdad? Tati se contagia demasiado de mí. O también recordemos que su programa favorito es Destripando, entonces me imagino que trata de imitar a los chicos de Destripando. Pero por eso los chicos de Destripando están Destripando y Comic Manía es otra cosa. Pues Alex, el día que quieres ir al programa ya, te levanto el ¿qué se llama? El veto. El veto. Puedes ir el día que quieras. Tiene el sello de más perrón. Nomás no seas tan perrón en el programa. Vamos a platicar, vamos a divertirnos en el programa porque al final del día de eso se trata. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Desafortunadamente ellos se fueron a comer. Dije, nos vemos aquí al rato. El problema fue que hubo este problema con este... ¿La plática? Con la plática, no, con con el evento del cosplay, en donde nos íbamos a ver a tal hora, pero ahora yo estaba en el, ¿cómo se llama esto? En el evento, estaba conduciendo, estaba animando el evento de cosplay, pues me mandaron varios mensajes, pero no los podía contestar, porque ahí no podías perder a la audiencia, no había ni un segundo para solo dejar a la audiencia y ponerme a jugar con mi celular, tenía yo que concentrarme en lo que tenía que concentrarme. Pedro Coronado nos dice, Joey, buenas tardes, ¿podrías platicar de qué trata el cómic de Superman For All Seasons? Has platicado de que es el mejor de Superman, pues básicamente es cómo ciertas personas en la vida de Superman ven a Superman y cómo sus vidas se han cambiado, mejorado o empeorado con la aparición de Superman. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Y el arte, aunque es un poco difícil de entender, que es el de Steve Sale, la historia de Jeff Loeb es genial. Curiosamente, el mismo creador, Batman Hush. Uno de tus placeres culpables. Exacto, pero curiosamente este es un placer no culpable, es un placer totalmente placentero. Así de bueno es Superman For All Seasons. Lo he leído solo una o dos veces, te lo recomiendo muchísimo. Te va a gustar muchísimo, el TP es facilísimo de encontrar. Entonces búscalo, te va a gustar, aunque sí te digo, el arte de Tim Sale no es para todo el mundo. Gabo Rodríguez dice, con la mejor información de cómics, arriba los Joey Lantern Corps. Se refiere que tenemos aquí en Comic Manía la mejor información de todos. No sé si sea la mejor, pero pues el mínimo es la que más rápido usada, ¿no? Y la más honesta. Y sin duda la más perrona. Ah, ya te lo quité, ¿verdad, José Luis? Ya lo ibas a decir. Pedro Coronado nos dice, Joey, ¿podrías comentar sobre las historias precuela o secuela de Kingdom Come? ¿Vale la pena la edición de Editorial Televisa, señores? La de Kingdom Come de Televisa, sí vale la pena. Está... ¿Buen formato? ¿Buen papel? Hay extras. Bien. O sea, sí viene bastante completa. La traducción, pues, igual, ¿no? O sea, detalles que a cualquiera se le pueden ir ahí sí no son tan marcados como en otras ocasiones. Y seamos honestos, es una historia muy simple. Sí. No, la complejidad viene nomás de entender cómo sin personajes como Superman, los héroes han perdido el camino y todos han vuelto ultra violentos, muy estilo noventeros, Image. Esta primera camada de héroes violentos estilo Spawn, estilo Cable, estilo como se llama Wildcats, ¿no? Y es como una moraleja muy muy simple, ¿no? Cuando Superman regresa, sí trata de poner todo en orden, pero lo hace desde arriba, ¿no? Lo hace tratando de dominar a esos personajes, en vez de tratar de dialogar con ellos y hacerlos entender. y ahí viene como siempre esta disyuntiva entre Batman y Superman de los métodos para llegar al final. Y curiosamente, la que empuja a Superman a tomar estas decisiones es la Mujer Maravilla, muy parecido a lo que sucede en Injustice. Superman toma una decisión, lo apoya a la Mujer Maravilla y esto lo lleva a la caída eventual en el enfrentamiento con Superman. Lo mismo sucede en Kingdom Come. No es una historia muy compleja, pero es muy divertida. Y la gran diversión para mí es descubrir quiénes son cada uno de los personajes. Bueno, y el arte. Y el arte es genial. Y el final, dándole ese nivel de importancia a Captain Marvel, porque el único que puede unir a todos es obviamente el más inocente, el que todavía ve el mundo como algo hermoso y algo digno de salvar, obviamente el Captain Marvel. Y el cierre, cuando se cuelga la bandera del Captain Marvel en las Naciones Unidas, yo creo que lo dice todo. Pero es una historia muy simple, donde básicamente es ver a Superman y Captain Marvel pelear. Cabe mencionar que estás hablando de Capitán Marvel y no Shazam. No. Él grita Shazam, pero es lo que intentaron. Sí, bueno. Y curiosamente es muy, muy interesante la historia y tiene una precuela que sucede en la JSA, o la Justice Society of America, escrita por Jeff Jones y Alex Ross. Y tiene una secuela escrita por Mark Waid sin la ayuda ni la bendición de Alex Ross. La precuela, cuando conocemos a Gok, el creador de Magok, es genial, es brillante, es la cosa más preciosa del mundo, porque demuestra cómo a veces hasta los dioses pueden ser más demonios que dioses. Divino. La secuela, tuvieron la desgracia de leer Kingdom, qué mala es, sí. Qué aburrida es. Y el arte también es. Qué innecesaria es y qué confusa es. Es el peor cómic que jamás Mark Waid ha escrito. Lo único rescatable, si le podemos llamar rescatable, es que se introduce la idea del hypertime, que es un espacio donde todas las realidades, donde todos los tiempos, donde todo lo que jamás se ha publicado en un cómic de DC, sí existe. Y curiosamente la gente dijo, bueno, está bien, pasó la crisis, pero todo existió. Desafortunadamente o afortunadamente, hypertime ya no existe. O al menos ya no se menciona. Posiblemente en Convergence vuelva a salir, pero lo dudo. Hypertime dejó de existir para siempre, ¿no es cierto? Sí, creo que lo sustituyeron con Pandora. Ajá. Porque más o menos ella es la que manejaba que todos esos universos en los nuevos 52. ¿Qué? Ricardo Centeno, que curiosamente también le pasó lo mismo que a Sissy Boy, leía algo o puso algo que fue equivocado y nos tuvimos un pequeño momento ahí muy, muy, muy intenso, Ricardo Centeno y yo. Pero todo ya se ha resuelto. Gracias, Ricardo, por no ser como yo. Por no ser tan rencoroso como Carlos, Joey Moisés. Una pregunta, Joey. ¿Podrías hablar de Contest of Champions de Marvel? Me parece atractivo, pero nunca lo he leído. ¿Ya lo han leído? No. Es algo de su momento. Es algo que ocurre y solo pudo haber ocurrido en ese momento de Marvel. Decir que es simple es subirlo de nivel. Es la cosa más estúpida que jamás he leído. Pero es muy divertida. ¿Por qué? Son héroes contra héroes, pero con una justificación válida. Tenemos un personaje llamado el Grand Master, que es un viejo del universo, no un Elder of the Universe, que se dedica a jugar juegos de mesa. Su juego favorito, obviamente, es el ajedrez. Y le gusta jugar con otras entidades cósmicas y utilizar a seres vivos para tener estas competencias. ¿Qué es lo que hacen? Agarran a los héroes de la Tierra, a veces los Avengers, a veces S.H.I.E.L.D., o a veces quien sea, y los ponen en estos juegos. Más que nada utilizan los Avengers. El Grand Master perdió a uno de sus amigos, al coleccionista, que lo vimos en Guardians de la Galaxia. Lo mató Michael Korvac, Lean, Avengers, y Korvac Saga para entender todo eso. Entonces quiere regresarlo a la vida. Entonces, el Grand Master, el amo de los juegos, tiene un enfrentamiento con una entidad cósmica que le promete regresar a la vida a su amigo el coleccionista si ganó la competencia. Agarran a múltiples héroes de la Tierra y los ponen en un campo, ¿no? Y ahí esta entidad cósmica, que no les voy a decir quién porque es una bonita revelación, y el amo de los juegos, el Grand Master, eligen a un número de campeones, creo que eligen a 12 campeones cada uno, creo que 12 campeones, no recuerdo bien, pero resulta que después los congelan la tierra deja de girar en su axis y toda la gente que está en la Tierra está quieta, está congelada, y lo hacen para que el concurso de campeones ocurra en la Tierra. ¿Okay? y todos los héroes de los Avengers, de Alpha Flight, de X-Men, son, forman equipos de tres, son dos equipos de tres enfrentándose para conseguir pedazos de un globo, ¿no? El globo se dividió en cuatro, hay que conseguir, el que tenga más de esos globos, de pedazos de ese globo, será el ganador, y de esa manera se le concederá un deseo. Si lo concede, si lo tiene el Grandmaster, regresará a la vida del coleccionista. Si lo tiene esta otra entidad cósmica, tendrá algo que él quiera. ¿Ok? Bien. Sí, son, son cuatro pedazos, son tres por equipo, son 12 y 12. El dato curioso es el siguiente: ¿por qué fue creado esta historia? ¿No? ¿Ni idea? No, ni idea. Recordarán que en algún momento, de hecho hay una película que se llama Munich, que se trata de eso, un grupo de terroristas fueron al campo de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Ah, no fue Munich, me estoy confundiendo mis Olimpiadas. Los rusos invaden Afganistán y es el mismo tiempo que se acercan las Olimpiadas. Los Estados Unidos, para protestar en contra de la Unión Soviética por invadir Afganistán, y curiosamente los Estados Unidos invadirían tiempos, años después, se quejan de esta invasión, y ¿qué es lo que hacen? Evitan ir, boicotean las Olimpiadas para estar en contra de los rusos. ¿Okay? Lo que mucha gente no sabía es que las Olimpiadas de invierno, Marvel hizo un cómic con Hulk y el Hombre Araña. Se vendió también el cómic que iban a hacer un crossover con las Olimpiadas en el verano. Pero en vez de solo usar a los héroes de Marvel, iban a crear a héroes internacionales. Y cada uno de esos héroes iba a ser representativo de un país que participe en las Olimpiadas. El Defensor de España, Le Peregrin de Francia, Talismán de Australia, Shamrock de Irlanda, etcétera, etcétera. Crearon estos héroes, boicotean las Olimpiadas, ya no pueden hacer este cómic, pero ya tienen a estos héroes, se gastó dinero en esta creación. Crean Contest of Champions, ¿para qué? Para que sea el debut de todos estos héroes. Todos los héroes creados aparecen en este cómic. Y fue el debut y despedida de todos los héroes. Pero mínimo, pudieron ganar algo con estos héroes. Y curiosamente, si hacen las cuentas, quedan empatados. La entidad cósmica y el Gran Master quedan empatados. Pero en el número 3, se le acuerda al escritor que hizo mal y dice, ah, sí, ganó el Grand Master. No es un buen cómic, pero es un cómic muy divertido, y lo que más divierte es ver a estos héroes internacionales interactuar con los héroes del universo Marvel y ver una competencia muy simple donde básicamente es dos grupos de tres buscando un objetivo, un MacGuffin, les podría decir. El final está muy lindo, y después de The Contest of Champions tiene una secuela donde el coleccionista hace otra competencia utilizando los Avengers contra esta entidad cósmica para regresarle la vida al Grandmaster. Hay un TP de los de Contest of Champions, seguramente, dibujado obviamente por el brillante John Romita Jr. cuando todavía dibujaba con su papá antes de buscar su propio estilo. Y la secuela son dos anuales, Avengers West Coast y Avengers a secas, ¿ok? Ahí les subiré las imágenes para que los puedan ver y los puedan conseguir. Creo que es la quinta vez que hablo de Contest of Champions, pero nadie se mete a nuestro blog, que obviamente es Comicmanía, mx.blog.mx, para saber qué es lo que está pasando con todas las cosas que hemos leído antes. Pero bueno, en buenísima onda, Ricardo Centeno se merece esto y más después de todo el momento incómodo que tuvimos. Jorge Espinosa nos dice lo siguiente, pero antes que nos diga lo siguiente, tenemos que irnos a nuestro segundo corte musical. Y después ya contestaremos todas y cada una de las preguntas del Twitter. ¿Ya tan rápido? Así se nos va el tiempo. Como agua entre los dedos. Porque la arena tarda un poquito más que el agua. Y aquí es como agua, Dios mío. No se vayan en ninguna parte. Continuamos más con más de este programa que se llama Comic Manía, que como todos saben, es el más... perrón. Efectivamente. No se vayan en ninguna parte. Siguen escuchando tu radio online. Baby, you're not the only one. No. and I would give you love, the kind of love that you've only dreamed of. So if you wanna take a chance with me, Joey Moisés. Estamos en la recta final de eso que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sí, no será un programa en vivo, pero es un programa nuevo. Estamos resolviendo todas las preguntas del Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Después de esto haremos todas las preguntas, bueno, para eso un programa especial para responder todas las preguntas que hemos recibido en Comic Manía MX, porque no creo que tengamos tiempo en este momento. Y después tendremos que también responder las preguntas que recibimos en el Soho Chat la semana pasada. Todo se responderá, si no en el programa de 2 horas y media, haré un extra, solo o acompañado, no importa, pero cada pregunta se resolverá antes de que me vaya de viaje, para que de esa manera ustedes tengan programas y extras para divertirse de aquí hasta que yo regrese y hagamos el programa ya en vivo y a todo color. Veo que tienes algo que decir, mi querido abandonador, mejor conocido como Rodrigo MacLeod. No, iba a decir que ya estamos, que a mí me parece que va a estar muy bien también lo del este podcast, porque Lorna va a escoger las canciones. Ah, sí. No, no problema. No. De hecho, bueno, ya la de Immortals la tenemos que poner, ¿cierto? Ah, cierto. Qué bonita película. Queríamos dedicarle un ratito a hablar acerca de Big Hero 6. Vamos a ver si tenemos tiempo al final de esas preguntas. José Luis también me acompaña. Y va la pregunta de Jorge Espinosa, que dice así: dude, ¿has visto? Alguien se ha juntado demasiado con Spy. ¿Has visto ya Sin City, A Dame to Kill For? Mi opinión, siento que la película pretendía mucho, pero no cumplió. Exactamente lo mismo que opina José Luis. Sí, es una película que llega que 10 años, 8 años tarde, que ya no le veo sentido de qué hacerla ahorita. Y sí, se hace visualmente muy bonita. Divina. Pero actoralmente. Actoralmente. Bajó. Bastante. Y las historias, pues, y fun y fa, o sea, se la pudieron evitar. Te voy a decir una cosa. Una de las historias que más me gustó de la primera parte fue la historia de That Yellow Bastard, que es la historia de Hardigan y Nancy Callahan. Que curiosamente, hace 8 años, no era una gran actriz y nunca lo será, pero esta chica, Jessica Alba, se veía preciosa. Aquí se ve cansada, se ve poco sexy, su nivel actoral ha decaído, ha bajado bastante. Creo que las películas de Machete le han bajado el nivel. Su historia, que es la secuela de mi historia favorita, es malísima, es lenta. Todas las apariciones de Marv son malas. Y eso que Marv, me siento muy identificado con el personaje por obvias razones. Josh Brolin, un brillante actor, bastante bajón. Eva Green, hermosa, pero hasta ahí porque no hace nada más. El actor que está supliendo a Michael Clark Duncan, buen actor, pero como manute nomás no le da. ¿Tú opinas que la historia, al igual que yo, que la historia de Joseph Gordon-Levitt fue la única que más o menos levanta, pero ni aún así lo logra? Sí, o sea, nomás es la que se salva, o la menos mala, como se dice comúnmente. Creo que la palabra es exactamente esa, o la frase es exactamente esa, la menos peor o la menos mala, porque no hay nada bueno aquí. Visualmente muy rico, pero hasta la edición es lenta y torpe, ¿cierto? Sí. Y hasta la chica que hace el personaje de esta, mi hijo, es un personaje muy interesante. En la primera película sentí que había una cierta dinamismo con el personaje, aunque la actriz no es muy buena, tanto así que ya ni está actuando. La actriz que la reemplaza acá es muy mala. Y las escenas de acción con mi hijo son torpes. O sea, está como mal ejecutada, todo está mal ejecutado. No sé, siento que le hicieron nada más por compromiso, para cerrar bien. Y curiosamente, esta pudo haber sido la película que llevó o llevaría a Eva Green al estrellato. Y no, su trabajo en 300, que no es tan buena la película, mínimo ahí, ella es una gran líder. Ella da miedo, ella es esta gran general. Pero aquí, era un personaje hecho para ella. Y nomás no, y curiosamente este actor que salía en Law and Order, Christopher Meloni, aquí lo veo como que muy, muy bajo, ¿no? Sí, o sea, todos fueron a cubrir el cheque realmente, porque sí. Si uno ve el casting, sí, sí hay grandes actores, ajá, pero ya cuando ve, así al ver los resultados, ajá, sí. Ahorita que dijiste eso, nomás fueron a cobrar el cheque. Estaba yo viendo este tímido DVD, es un Blu-ray, de Captain America Winter Soldier, y vi los extras, y todos estaban burlando del halcón de Anthony Mackie. Porque cada vez que hacía una escena buena, decía, cut the check. En referencia ya, de mi Milana, ¿no? Páguenme. Y es como que se vuelve algo tan, se vuelve repetitivo de él. Y lo Anthony Mackie tiene una actitud buenísima. O sea, es un falcón, es inolvidable. Qué bueno que no lo eligieron para ser Black Panther. Porque él fluye y existe y crea un brillante falcón que he amado desde que lo conocí. Y lo amo ahorita más, siendo interpretado por él. Y lo curioso es eso, ¿no? De que tienes esta película del Capitán América. Tiene buenos actores, pero más que eso, tiene buenos directores y un equipo de edición perfecto, porque ni uno tira la batuta. De Batroc, que es un personaje minúsculo, a Robert Redford, que es un personaje más grande, ni uno tira la batuta. Y los actores como Nick Fury, que es Samuel L. Jackson, y Robert Redford, son actores que no pueden actuar mal, actúan mejor. Y actores que están chavitos, como Anthony Mackie, Chris Evans y esta niña Scarlett Johansson, dan su mejor trabajo. ¿Por qué? Porque están siendo liderados por dos directores, que eso es difícil, por dos directores que saben su chamba y los están guiando. Y dan una película que es inolvidable, que es la mejor de todas las películas de Marvel que he visto en mucho tiempo. Y bueno, Sebastian Stan con Winter Soldier es un villano inolvidable. No hay un mal momento, no hay un mal beat en toda la película, y eso es difícil. Y qué triste que teniendo todo el control, como exige tener Robert Rodriguez, haya perdido todo el control. Y eso que ellos hicieron la primera parte, o sea, es el mismo equipo, podemos decir. Qué tristeza, qué verdadera tristeza, pero sí es muy, muy, muy malo. Y lo debimos desde suponerlo, cuando se tardó tanto tiempo en llegar a México. Tardó como 2 meses, casi 2 meses. Fue en agosto, se estrenó en Estados Unidos y aquí llegó el 6 de noviembre. Y hablando del abandono, mi buen amigo Rodrigo MacLeod, que era MacLeod, ahora el abandonador, me abandonó en Nueva York. Yo tenía todo un día libre a ver qué hacía. Y pensé ir al cine, porque recuerdas que los cines que vimos ahí en Times Square se veían muy bonitos. Y una de las películas que quería ver era Sin City. Afortunadamente, se me olvidó qué fue lo que hice, que se me acabó el tiempo y no pude ir. Imagínate haber gastado $10. Seguramente fuiste a Victoria's Secret. Calla ya. Pero. Calla ya. Yo creo que lo que habrás hecho. Te odio por tener la razón. O sea, cualquier cosa que habrás hecho fue mejor. Sí, entrado a menos. Totalmente de acuerdo. Gracias por la advertencia, yo no la he visto. Y la sí, no, no, no la veas. Si la quieres ver, espérate al video. Okay, ya, y aún así es difícil, ¿eh? Ajá, pero digo, para que no gastes lo que es el cine, no en el video. Tienes toda la razón. De hecho, ni la compres, réntala. Sí. No merece ser comprada esa película. No merece estar en tu cineteca. A ver, dice a Pedro Coronado, gracias por que hoy fue solo la Mole Experience. Anécdotas, como solo Joby sabe contar, muy divertidas. Pues muchas gracias, Pedro Coronado. Pues, ¿qué te puedo decir? Sentí que era importante tocar ese tema y bueno, como que ya hablamos de él hasta el cansancio. Y así deberíamos haber hecho de todas las otras eventos que fui en los Estados Unidos. Pero siento que ahí teníamos las fotos, teníamos como un visual, no teníamos que basarnos tanto en mi experiencia aquí. Pues no tengo tiempo de tomar fotos. La única foto en serio que tuve tiempo de tomar era mi foto diaria con mis diferentes cosplays y la de Ron Mars, que esa no se podía perder. Sí, o sea, casualmente el único evento que no cubres sin fotos, sí, es el de México, es la Mole. Y ahí fuera todos los otros eventos. Eso lo hago porque para empezar no me gusta ser redundante. Todas las personas que van a la Mole toman una exagerada cantidad de fotos. Entonces, si quieres ver fotos de la Mole, uno de tus amigos la va a tener. O un conocido de tus amigos la va a tener. y en verdad estoy tan ocupado en la mole. Ustedes me vieron, sí, estoy corriendo. El único día que tengo libre es el sábado. No me viste el domingo. El domingo estoy de un lado para otro porque tengo muchas cosas que hacer y tengo tantos amigos que también siento que es importante convivir con todos. O si me topo con algún, no solo conocido, con algún escucha del programa, siento que es mi deber darles todo el tiempo que ellos requieran de mí, porque ustedes me dan todo el tiempo que yo requiero de ustedes. Y creo que todas las personas que me conocieron en la mole, ni uno tiene una mala historia de, no, maldito Joby, ni me saludó, se rehusó a chocarme la mano, o dijo que tenía que correr. No, a mí, si querían una foto, les daba una foto, si querían platicar conmigo, les platicamos conmigo. Lo que sí les pedí es que me acompañaran, porque tenía que estar en movimiento. Tenía que estar en movimiento, no podía detenerme en ningún momento. A ver, no, pues muchas gracias a Pedro. Daniel Alberto dice, gracias, fue un gran programa de la mole Comic Con. Gracias por compartir su experiencia. Voy a hacer, no sé si quieran, pero lo voy a hacer. Le voy a comentar a los chicos de La Mole que grabamos un programa completamente de mis experiencias en La Mole, por si lo quieren compartir. No dudo, porque tal vez no le quieran dar preferencia a Comic Manía sobre los otros podcasts. Creo que sería lo correcto. Pero se los comentaré, se los compartiré, y si lo quieren compartir para que la gente que no fue a La Mole o que fue a La Mole vea como que esté detrás de las escenas, creo que sería bastante lindo. Francisco Ruiz le comenta a una de sus amigas que escucha con mi compañía todos los miércoles, porque ella ahorita está empezando a ver qué rollo con los cómics y le gustaría saber qué cómics podría leer. Su amigo Francisco le dice, ¿sabes qué? Escucha con mi compañía. Ella dijo muy sabiamente, no tengo tiempo, son 2 horas y media que no quiero desgastar. A lo cual, cuando yo me enteré de esto, dije a esta chica llamada Juni, no te preocupes, no tienes que escuchar el programa, dime qué te gustaría leer o qué personajes te gustan, y yo con mucho gusto te sugiero. Y obviamente la señorita dice Batman para empezar. Va por buen camino. Exacto, y ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Francisco le recomienda Dark Knight Returns y Killing Joke, a lo cual le dije, ¿sabes qué? Totalmente de acuerdo con él, y le agrego esto, año 1, año 2, Batman Hush, y para involucrar a la JLA, donde Batman también tiene mucho juego, JLA The Name o JLA El Clavo, que no sé si ya lo leyeron, es muy lindo. El Clavo, ya. Y curiosamente Batman tomó un espacio muy protagónico en esta historia, y creo que es bastante, bastante buena, y te demuestra cómo Batman funciona dentro de la Liga de la Justicia, al igual que en la JLA de Grant Morrison y Howard Porter, el primer número que es New World Order, cuando llegan estos tipos a la Tierra y quieren tomar control de la Tierra, realizar los héroes premier de la Tierra, y la JLA se tiene que enfrentar contra ellos, Batman otra vez toma un rol protagónico. Alan Aldrete nos dice... Yo también le diría a esta chica que igual si no tiene tiempo, ¿sí? Todos estamos atrapados en el tráfico. Puedes descargar el programa y ir escuchando en el tráfico. Que mucha gente ha decidido y ha tomado la decisión de escuchar este programa a nivel podcast. Se sienten mucho más cómodos porque pueden elegir el momento para escucharlo, a tener que escucharlo en vivo, y la pura verdad, mucha gente sí se le complica. Por eso es que nuestro rating nunca ha subido, se ha mantenido. Lo que sube constantemente es el nivel de descargas, porque hay más gente escuchando, pero gente no puede escuchar en vivo. Es desafortunado, pero es la verdad. Mi buen amigo Alarjual menciona a todas las personas que conoce, que vio en la mole, y nos pudo saludar. Un fuerte saludo para él. Aquí Jonathan Márquez nomás nos pregunta acerca de la página de fitness de mi buen amigo Alfredo, y le comenté que sí, efectivamente es Fitness Home. Y damas y caballeros, hemos resuelto todas y cada una de las dudas en solo 12 minutos. Lo que significa que tenemos unos cuantos minutos más que matar. A ver, pues, hablo un poquito de Big Hero 6. ¿Qué opinaste tú? Mira, la verdad es que creo que no había disfrutado tanto una película de corte infantil buena como Los Increíbles, como esta. Antes que nada, ¿tú con qué expectativas y más bien esa película? Tomando en cuenta que son personajes muy conocidos, con animación, o sea, ¿cuáles eran tus expectativas de entrada? La verdad es que yo iba con expectativas altas. Y eso era peligroso. Porque cuando vas con expectativas altas, sí, puedes decepcionar. Y las mantuvieron, ¿eh? Y yo creo que inclusive hasta las superaron. ¿Sabes qué? Yo, a diferencia de ti, fui con expectativas muy bajas. Porque dije, ok, lograron sacar Guardianes de la Galaxia, que no lo esperaba. No creo que sea la película que todo el mundo esperaba, o la nueva Star Wars, no creo que sea. Pero es una película súper divertida, sin duda. Pero dije, está bien que lo hayan hecho con esta, pero esta no lo van a lograr, porque además es para niños. Y lo que han hecho con Ultimate Spider-Man es bastante chafa, lo que han hecho con Avengers Assemble es bastante chafa. Entonces yo esperaba algo muy bajo, pero como dice José Luis y ha dicho desde que empezó este programa, porque hemos tocado el tema, es una película de Pixar. y Pixar, quitando la de Cars y Planes, que honestamente no es lo mío. Planes no es de... ¿No es de Pixar? Pixar. Es de Disney. Ah, bueno. Pero Cars sí. Cars y Bichos son como las más suavezonas. Las más suavezonas. Incredibles es la onda. Little, ¿cómo se llama? Finding Nemo es la onda. Toy Story 1, 2 y 3. Wall-E. O sea, la primeros 45 minutos de Wall-E son silentes, puros ruinitos. Y Hello Dolly. Y así te crean personajes así preciosos. Entonces yo dije, vamos a ver. Nada me pudo preparar a la hermosura que tuve el placer de ver en el cine. Bueno, es divino. No hay ningún personaje que esté mal. No. Todos tienen mal. Siento que los personajes de apoyo, que son Go-Go, Honey Lemon, Wasabi y Fred, no están tan construidos. Más que nada son pequeños momentitos. Fred es como... sí. Es como un momentito, es el graciosito. Wasabi es como que el más centrado en la realidad, cree que lo que está pasando está medio loco. Gogo es como que la niña que de mal carácter. Honey Lemon es la niña linda. Pero aún así, que no los conocemos perfectamente bien, porque no tenemos 2 horas para conocerlos como en Avengers, que tienen 2 horas para... Conocemos pequeñas partes de su carácter, sus características y su personalidad, así como en superficial, pero es suficiente para decir... él es el aquello, ella es aquí, ella es acá, y ya con eso tenemos una base a los que exploramos profundamente. Son Hiro y Baymax, y ellos son el corazón y el alma de la película. Esa relación es una relación tan importante, tan icónica, tan profunda como ha sido en películas como E.T., ¿no? Y E.T. fue, bueno, una película que llamó mucha gente porque es eso, ¿no? La carencia de la figura paterna, la carencia de esta persona que va a ser tu amigo para siempre, una pérdida, y se llena con esta criatura, ¿no? Y esta criatura está ahí para llenar todo, al igual que Batman y Alfred, ¿no? El chico E.T. y ¿cómo se llama el niño? Se me olvidó su nombre, pero bueno, el niño y E.T. tenemos aquí a Hiro y Baymax. Y lo más importante es cómo este personaje literalmente sí cubre el rol de figura paterna, y muchas de las lecciones de vida que aprende Hiro las aprende de esta criatura cibernética, que de alguna manera u otra fue este gran regalo de su hermano. No queremos decir por qué. Su hermano es la onda, sí. Su tía igual, solo la vemos de poquito, pero es magnífica. Los dos hombres mayores, que uno es villano y otro es villano, o bueno y malo, usted es el bueno y usted es el malo, y son como estas dos, ¿cómo decir esto? Estas dos pilares, donde Hiro tiene que elegir si se va por esta figura adulta villana o esta figura adulta más paternal. Y todo tiene un gran twist al final. El villano es magnífico. Muy bueno. Sus poderes, que no quiero revelar, los poderes del villano son la onda. Y visualmente están muy bien logrados. Imagínense al Dr. Pulpo más 1000, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, bueno, la animación está divina. La música. Esa canción de Immortals, créanme, Fall Out Boy la canta, Los Inmortales o Immortals, escúchenla de una vez, les va a encantar. Tiene un giro muy bonito. Todo lo que dice es perfecto. Por todos los santos, quédense al final. Están larguísimas las cosas que vemos. Ya no son más por toda la animación. Todo lo que es animación son larguísimos los créditos. De hecho, si tú ves a los actores de voz, es muy corto. Los animadores, no, es interminable. Pero ese final de los créditos, tira de la risa. Así es. Y te saca una lágrima. Te puede conmover en tantos diferentes niveles emocionales que no verlo en verdad sería una lástima, ¿o no? Totalmente. Fíjate que yo sabía que iba a haber un final. Un final. Vi que se levantó la familia que estaba al lado de mí. Y yo diciendo en voz alta, vamos a quedarnos para ver la escena final. No se quedaron, y yo, bueno, ustedes se la pierden. Y valió la pena. Valió la pena. Y ¿sabes qué? Digo, hubo ahí todo una controversia que mi buen amigo Ciudad Gótica me mandó acerca de unas palabras que dijo este gran, gran, gran maestro del cine. Su nombre, obviamente, es Christopher Nolan. ¿Ya vieron Interestelar? No. ahorita hablaremos un poquito acerca de Interestelar, qué les pareció, a ver si mis recomendaciones siguen yendo el nivel, porque Edgar Peralta le gustó mucho Interestelar, pero claro, Edgar es astrónomo, entonces él sí entendió la física cuántica de la que se habla. Pero bueno, a dónde iba con todo esto es Christopher Nolan mencionó, él dice que no es cierto, pero que hubo ahí una frase que él dijo: no creo que deba de existir una escena al final de los créditos. Tu película cierra y termina antes de los créditos. Si hay una escena al final de los créditos, es una película entonces de verdad. Mucha gente salió muy enojada por eso, pero les voy a decir una cosa. Tiene toda la razón. La película empieza en los créditos iniciales y cierra antes de los créditos finales. Si ustedes ven todas las películas de Marvel, que yo me encantan la mayoría de ellas, no todas, pero me encantan la mayoría de ellas, ese final después de los créditos es algo que puedes extirpar de la película y no afecta a la trama de la película. Sí, todos brincamos y aplaudimos cuando al final de Iron Man 1 aparece Nick Fury y dice Avengers Initiative. Si quitamos esa parte, todo lo del Avengers Initiative lo vuelven a explicar en Iron Man 2, ¿cierto? Sí. Entonces, ese final es un bonus, es una cereza en la parte de encima de tu helado, pero no es parte de tu película, es un comercial para las próximas películas, ¿cierto? Sí, más bien eso, o sea, lo que viene, o sea, porque si se dan cuenta, la escena post créditos realmente no tiene nada que ver o muy poco con la película que acabas de ver. Vemos el martillo de Thor en una, vemos al coleccionista, a Sif y a... Polestar entregando una gema, o sea, es lo que viene, es la siguiente película, o sea, no... De hecho, el director de Thor The Dark World se súper enojó porque la escena post-créditos no la dirige él, la dirige James Gunn. Y si ustedes notan esa escena post-créditos, encaja muy bien en el mood, ambiente, idea... De Guardianes de la Galaxia. Pero si tú la ves como parte de Thor The Dark World, no. De hecho, de la manera que termina Thor The Dark World, termina muy arriba. Termina con Loki, ahora el señor de Asgard. Que para mí eso hubiera sido una buena escena post-créditos. Porque es fuerte. Es parte de tu historia. El villano tiene el control. El villano ganó. El mal ganó. Y curiosamente, la única razón por la que triunfa Thor es de alguna manera u otra porque Loki lo ayuda. Si Loki no lo ayuda, no pueden engañar a Malekith y no pueden sorprenderlo. O sea, Loki es un personaje importantísimo en esa saga y le quitan su momento villanesco al poner este final. Porque y de hecho ponen dos finales y ni uno de los dos vale la pena. Ni fu ni fa. Uno es cómico y el otro es meloso, melodramático. El final con Loki es dramatismo fuerte. Es a ver qué va a pasar. Y si terminas ahí la película, o sea, toda la gente sale así con el shock de que a ver, ¿no? O sea, exacto. Ahora para dónde vamos. Exacto. Pero no, la última imagen que toman es a Thor besando a esta chica, a Jane Foster. El final donde vemos la sonrisa de Thanos, ese es su final. Eso, sí. Pero la gente no se va con ese final, se va con el shawarma. Dime en qué planeta terminas una película como Avengers por una escena de shawarma. En Estados Unidos nada más, porque afortunadamente aquí nada más llegó Thanos. Exacto. Pero estamos de acuerdo que entiendo por qué dice o por qué se le atribuyó eso. Christopher Nolan, ya supuestamente Christopher Nolan dice que no es verdad, pero yo estoy de acuerdo. Pero tiene razón, porque si tú ves los DVDs o Blu-ray de las películas de Christopher Nolan, sí, no viene ninguna escena extra, no viene nada. O sea, sí, él tiene una película de 4 horas. Ajá. Pero él edita y deja lo que vale la pena o lo que necesita. A mí me encantaría ver una edición de Dark Knight Rises de 4 horas. Pero yo estoy obsesionado con Batman. Pero él lo que me gusta es, dice, esta es mi película. Y mi película es la que está en los cines. Yo no estoy jugando con ustedes. Yo no estoy dejando cosas para el extra. Bryan Singer, que yo respeto muchísimo, creo que es un excelente cineasta. ¿Qué hizo? Grabó una escena con Rogue que él, que bajo su propia admisión, dijo, la voy a quitar porque no importa. La tendrá del Blu-ray. No digo que sea malo, pero si él la quita, quítala. Y mira, y con todo el respeto que merece mi gran amiga Pau Pérez Aguilera, alias Rogue Raymond, Rogue no tiene nada que hacer en esa película. tiene nada que hacer. Y yo creo que esta chica que interpreta a Rogue, Anna Paquin, es preciosa, es muy buena actriz y ha hecho grandes cosas con el personaje de Rogue. Y de hecho, y la vi en la San Diego Comic Con ese año y se me hace una niña encantadora. Pero si la quitaron es porque lo importante no es los personajes favoritos, lo importante es la historia. Y sí, obviamente la que yo hice para atrás era Kitty Pryde, según la historia, y el favorito es Hugh Jackman, pero bueno, eso ya es, ya es Hugh Jackman ya está por encima del bien y el mal, porque aunque sí haya sido porque es el favorito de los fans, sí es el que jala a la gente, mujeres y hombres, y seamos muy honestos, Hugh Jackman es un brillante actor, que honestamente que le den toda la franquicia de los hombres X a él no me importa, porque lo hace con respeto, lo hace con amor, he tenido la oportunidad de conocerlo de lejitos y el tipo se entrega a sus fans, entiende la importancia de los hombres X y la importancia de Wolverine y la asume, pues no me importa que él haya sido el que se quede con todo, porque honestamente nos trata a todos nosotros con el más grande respeto y trata que las películas que son spin-offs de solo Wolverine estén al nivel de lo que los fans quieren. Desafortunadamente las dos han sido bastante malitas, pero no ha sido porque Hugh Jackman no ha hecho lo hasta imposible porque las películas sean malas. Ahí es, la de Wolverine se ha quedado mal más que nada porque la compañía Amor Fox que ha metido mano y a última hora sí cambian todo. Sí, sí, ya lo dijo Spider-Man. A ver, ¿qué pasó? Ya lo dijo Andrew Garfield. Andrew, sí, dijo, la película es mala porque se metieron los de Fox. A mí, ¿sabes lo que me encantó de Amazing Spider-Man 2? Creo que la única persona que tomó el micrófono en su programa y dijo, lo siento, pero Amazing Spider-Man es mala, fui con altas expectativas, fui con mucho amor al personaje, fui con mucho amor a la franquicia, y la película nomás simple y sencillamente no funciona, fui yo. Lo puse en el programa, lo puse en mi muro, y todo el mundo se vino en mi contra. Y me hace sentir tan bien cuando el actor principal, que adora a Spider-Man sobre todas las cosas, me dé la razón a mí. Es como, señores, ya ven, cuando yo digo las cosas no es para enojarlos, no es para hacer mala onda, es porque, para mal o para bien, estudié actuación, estudié dirección, sé algo de guionismo, no soy ni un experto, pero al tener estos conocimientos creo que tengo la capacidad de decir, esto está mal por esto y esto, esto está bien por esto y esto. Entonces, cuando lo digo no es para agredir a nadie, lo digo porque es lo que veo. Y muchos de ustedes, y lo digo con mucho amor y con mucho cariño, se entusiasman tanto al ver a sus héroes en pantalla que se olvidan de cosas como guión, historia, lógica. Sí. Entonces, en serio, yo les sugiero, les pido, cuando vayan al cine, sí, emocionense. Yo me emocioné cuando vi Daredevil la primera vez y es malísimo. Emociones, claro, qué bueno que se puedan emocionar, pero también tengan a un ladito el ojo de crítico y digan, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Es solo para un momento de fanservice? ¿No? Como muchas de las escenas de X-Men 3 fueron gran cantidad de fanservice, pero no tenían verdadera razón de ser. ¿O es algo que sí me quiere contar una historia? Traten de tener ese ojo crítico, no que pierdan la diversión. Entonces tengan eso crítico y les voy a decir ahorita, les va a beneficiar muchísimo más que solo ir a ver una película y desconectarse el cerebro y ver las explosiones, créanme. Vamos a poner a conseguir más como Big Hero 6, que no hay un momento donde la película cae, los actores de voces son brillantes, tú mencionas la animación está totalmente de acuerdo, y yo cuando vi a Baymax no me llamó la atención como criatura. Y además a nivel facial tiene muy pocas líneas de expresión. Amaste a Baymax, no vas a verlas. Sí, claro. Bueno, no, es el personaje que le da, es el alma de la película. Alma de la película. Giro. Corrige el camino. Giro, que pensé que iba a ser un niño odiosito, empieza como una, un cierto tipo de niño. Hay momentos, no quiero matar nada, pero hay un momentito donde él y su hermano están teniendo como esta disyuntiva de qué es lo que va a hacer con su futuro, y su hermano le muestra una cosa. Cuando vemos lo que le muestra el hermano, vemos cómo el hermano lo seduce al lado bueno, de la manera más linda posible. El rostro de Giro cambia, la voz de él cambia, y el personaje se modifica al 100%. Y de hecho, un momentito, no los voy a matar. Suena Eye of the Tiger, que es la película de entrenamiento, que es la canción de entrenamiento de Rocky. Cuando empieza, yo así volteé a verlo, y dije, bueno, lo van a hacer. Y después te sorprenden. Y te sorprenden. Y hay tantos momentos sorpresivos en la película que en serio dices, ya no puedes sorprender más. Y viene el final que te súper sorprende. Qué linda película. Muy bueno. Es el mejor tipo de película para niños, porque es para niños de todas las edades. Las personas que estaban a mi lado, ya eran señores, personas ya grandes, no dejaban de reírse ni de hablar a la pantalla porque necesitaban este contacto con la película, porque la película los regresó a su infancia, los hizo sentirse niños otra vez. Los niños que estaban atrás de mí, con mi papá leyéndole los subtítulos que lo quería matar. El señor dejaba de leer los subtítulos de vez en cuando, porque la película lo atrapaba a tal nivel que no podía hacerlo. Es divina la película, se la recomiendo a todos. Increíblemente sorpresiva en las palabras de El Abandonador. Ya quiero Big Hero 6 2. Es lo que te iba a decir. O sea, este puede ser el inicio para un universo de superhéroes no muy conocidos, de categoría sí. C, o sea, sí. Ir por ese camino. Sí. Sí, esta película es tan importante a nivel creación de un universo como fueron Avengers y como fue Guardians of the Galaxy. Y aunque no lo fuera, es perfecto. Y te da para más. Y el lugar, la ciudad que se crea, ¿no? Que es como un futuro cercano, divina. Hay una escena muy bonita. Creo que esta aparece también en los trailers, que es como un momento de comedia. Que vemos el experimento o la creación de Baymax por parte del hermano de Hiro, y vemos cómo él está experimentando en una pantalla a través de los ojos. Es comedia pura, pero en el momento que aparece es el momento exacto para empezar la lágrima. Pixar sabe controlar tus sentimientos y emociones, pero nunca abusa de ellos, nunca te habla como si fueras un idiota, te habla como si fueras un fan del cine y del buen cine. No, en serio. No, es muy y además buena. Como discurso, también es una compañía que sabe qué valores son los que valen la pena comunicarse. Sí. Como Toy Story es la amistad, aquí y en Los Increíbles es también, no podemos dejar de ser superhéroes porque el mundo nos necesita. Aquí hablan mucho de la amistad, hablan mucho del heroísmo, hablan mucho del sacrificio. Hay un momentito donde está pasando un peligro muy, muy importante, ¿no? Y no quiero matar nada. Aquí sí me rehúso a dar spoilers. Uno de los personajes le dice al otro, tengo que hacer esto. ¿Pero por qué? Porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que ayudar. Alguien tiene que salvar. Alguien tiene que tomar responsabilidad en este momento donde todo el mundo está huyendo y corriendo. Alguien tiene que decir, no, hay que rescatar a alguien, hay que salvar a alguien, hay que ayudar a alguien. Y es importantísimo eso, que en un momento de peligro alguien tenga esta mente fría y diga, ¿sabes qué? Hay que ayudar. No podemos huir o acobardarnos, ¿cierto? Ese momento es súper poderoso. Y ocurre múltiples veces en la película, para que te quede claro, pero nunca abusan para que tú digas, ¡ah, ya! Dejen de sermonearme. No. Es parte de la historia y es una excelente lección para los niños. Para que vean que en ciertos momentos uno tiene que tomar decisiones difíciles para ayudar a la comunidad y no ser egoísta, ¿cierto? Qué bonita película, qué hermosa película. Y recordamos el corto del inicio llamado Festín. Claro. Qué lindura. Con cero textos te cuentan toda una historia de una vida. Y todo es a través de un personaje que no te imaginarías que te podría contar la historia, pero como ve todo a través de unos ojos inocentes, entiende más que las personas que deberían estar viviendo esa historia, ¿cierto? Qué bonita película. No, en serio, lleguen temprano para ver el corto, porque hay mucha gente que se perdió el corto porque llegó con la película y había empezado. 15 minutos dentro de la película y llega esta gente. No, pero ¿quién llega 15 minutos después de que inició la película? Pero el corto es que aparece en anterior para este, sale antes. O sea, Pixar ya también te tiene acostumbrado a que cualquier película de ellos va un cortito. Sí. Y a veces los políticos. Y a mí lo que me gusta más. El texto, la gran mayoría, perdón. Y cuando tienes ahí un. Es tan difícil contar una historia en cine, sin texto, sin subtítulos, solo con imágenes. Y animada. Y animada, aquí lo logran. Y mucho tienen que animar las gesticulaciones faciales de sus personajes para que ellos se cuenten la historia. Pero es divino. De hecho, la escena del helado, eso te dice todo. te cuento toda la historia y cómo es esa verdurita que va encima de... Sí, era como un cilantro. Ajá, el cilantro, ese, cómo le dan ese significado y peso a un pedazo de cilantro. Eso es contar una historia. Eso es contar una historia y contar una historia bien. Y damas y caballeros, se nos ha acabado el tiempo para esta emisión. De hecho, creo que nos pasamos un poquito. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí en este programa llamado Con Bienvenida. Tengo a mi buen amigo Rodrigo MacLeod, de Clara MacLeod, ahora el abandonador. Saluda y despídete de la gente. Muchas gracias por haberme invitado y aquí estaremos abandonándonos más. Exacto, sí. Cuando tengas tu propio podcast, seguro que nos abandonarás. José Luis, ¿qué nos quieres decir? Igual, gracias por la invitación y ojalá se hayan divertido en este programa. Me acompañaste y fuiste mi colocutor, el Sale Fantástico de Halloween. Y también, ahora ya estás en el programa, ya una vez en vivo y una vez en podcast, lo que significa que tú próximamente sacarás tu podcast. O sea, voy un pasito atrás. ha sido un placer tener tu amistad, próximamente la perderé. Para todos ustedes, Lisboa ya saben, porque ya fueron, porque ya pasó. Hubo un especial en Fantástico acerca de Star Wars. Entonces les doy las gracias a las personas de Fantástico, David Noriega, que es el dueño, y obviamente a Juan Bautista, que es el gerente, por siempre invitarme a ser parte de sus eventos. Muchísimas gracias. Si todo salió bien, me acompañó Rey David y Bernardo Soto, me acompañaron a dar esta plática acerca de los cómics de Star Wars. Y también presentamos una portada especial acerca de Star Wars. Fue la última plática de este año, pero me imagino que esperemos para cerrar el año. Para cerrar. Cerramos el año alto. Y también les recuerdo que el día 29 habrá un evento especial en Fantástico, espero que todos puedan asistir. Yo desafortunadamente estaré afuera, no podré asistir, pero cuando ustedes sepan cuál es este evento especial, se van a morir de la risa y créanme, van a querer asistir. No voy a estar en este evento, pero habrá un evento post donde sí podré estar con algunos otros personajes más. Espero que me puedan acompañar y ahora me despido. Gracias por estar en este programa llamado Con Bienvenida. Todos recordarán, no será el mejor, pero sin duda es el más perrón. Efectivamente, muchas gracias, adiós.